FM La Fábrica 89.5. Hey, arrancamos la semana las trampadas limpias, que traen esto, que traen lo otro. La gente habla y opina sin saber. Nadie sabe qué hará, ni Trump sabe. Mientras tanto, Donald está notando todo lo que dicen los medios y lo que hará. Y eso es lo que hará. Porque es lo que hace un demagogo, básicamente, ¿no? Y hará lo que piensa y habla a la gente. Exactamente. En Argentina cuentan los medios que finalmente Macri llamó a Trump. No logró la Messi de la diplomacia, Malcorra, como la etiquetó Campanella. Pero no fue la única. Hubo otra que intentó comunicarse con Donald y fracasó. Fue Pato Burrich, llamó a Trumpeters y ya que estaba, se pidió dos cajas. Si Macri, como dice, está parecido a Trump, que haga un muro urgente para que no pasen mal los uruguayos eso del grupo Marama. El nivel de esquizofrenia de la clase media argentina que votó a Macri es preocupante, ¿no? He escuchado a varios decir, no entiendo a los latinos que votan a Trump. Un psiquiatra, boludo, necesitas. Date cuenta, necesitas un psiquiatra a la derecha. No sé ustedes, pero estoy esperando la jodita o el chiste que Macri le hace a los primeros mandatarios para romper el hielo, ¿no? Estas serían las opciones posibles. Seguro a Trump le regala una cajita con unos cablecitos, un reloj digital y una leyenda en árabe. O la otra sería, le dice un piropo fino a Melania Trump, como qué lindo culito que tenés o algo así. O para mostrar que no es nada prejuicioso y es un tipo abierto al mundo, le dice a Donna que su hijo tiene cara de putito. Pensemos, en serio, pensemos. Macri en Argentina, Trump en los Estados Unidos. Pongamos a Yelice en la AFA y que huele toda la mierda, boludo, así. Apareció Roberto Labaña luego de un año, ¿no? Y después de que ese espacio le haya votado todas las leyes al macrismo. Y dijo que el modelo de Macri se parece al de la dictadura y los 90. Que esos modelos ya fracasaron. Ojo, un año le tomó darse cuenta a Labaña, ¿no? Imagínate el delay que tiene. Tipo cauteloso. El delay que tiene es importante. Ahora se vienen otras declaraciones. Sergio Massa salió tercero en las últimas elecciones presidenciales. Pinedo, el pobre, dijo que no le alcanza con los 83.000 que gana como senador por culpa del impuesto a las ganancias y la inflación. Señor Pinedo, usted votó a un señor que subió a la presidencia prometiendo que sacaba ganancia y duplicó la inflación. Tiene que aprender a votar, Federico. Vos sabés que fui al supermercado y la cajera me pidió que si quería donarle vuelto para Pileo. Ganó la selección argentina y los jugadores no atenderán más a la prensa. Nos perdimos las profundas reflexiones de Prato sobre la elección de Trump y el rebrote de la xenofobia en Europa. Macri vino a Lanús a inaugurar una obra que ya había sido inaugurada el año pasado. Si sigue así, va a inaugurar la Avenida General Paz, la Playa Bristol y el Obelisco. Pero no todas las obras fueron hechas por el gobierno anterior. Macri inauguró durante su gobierno una represa en Jujuy. Mira, sí, una represa en Jujuy. Milagro Sala. ¡Esta represa! ¡Liberala, guacho! Una de las promesas de Macri era eliminar el terrorismo. ¿Y qué está pasando? Lo grabó. Según Carrió, el ISIS está en La Matanza. Y sí, matan gente. Está en La Matanza, es claro. Para mí que no la entendieron bien. O sea, que si el ISIS está en La Matanza, no me quiero imaginar cuando se cruce con el comando y la nieve venezolana entre el lado de Cuba. No, nos matan a todos. Terrible, pero Puerto Madero está lejos, por suerte, de La Matanza. Según nuestro presidente, ante la pregunta por la caída del consumo, apeló a una original explicación. Dijo, la caída del consumo es porque la gente se estoqueó a futuro, como ellos con el dólar, frente al cambio de gobierno. Jamás he visto gente estoquear bife, cocina y zapatillas bajo el colchón. No sé qué, pero yo no lo dejaba. Y para terminar, vuelvo a Pato Burrich, que está en disputa con Frigerio por el control de migraciones. Pato argumenta que la entrada y salida de un país es una cuestión de seguridad, ¿no? Y sobre todo por eso de los extranjeros que vienen a chorear al país, como el Pachino. Buenas noches, esto es Salgan del Sol por FM La Fábrica. Somos Marcelo Rivero, Débora Mavaires y quien les habla, Gustavo Paura. Y los estaremos acompañando hasta las 22. Así que ya volvemos. Damos y caballeras, bienvenidos a esta nueva edición de Salgan Soul, un programa que desde hace aproximadamente 43 semanas los acompaña todos los miércoles entre las 20 y las 22 aquí en FM La Fábrica, tratando de hacerles notar que su vida es una mierda. Sí. Porque sí, lamentablemente eso es lo que hemos decidido. Bueno, gracias. No nos hemos esforzado lo suficiente, hagámonos cargo, necesitábamos un Durán Barba de nuestro lado. Exactamente, y además... ayuda también el gobierno, ¿no? Si algo alguien, está ayudando, es el gobierno. Si alguien conoce a Lago Marcino, me lo mandan, por favor. Sí. Lago, no Mar, sí, no, es una discusión familiar por las vacaciones. Sí, sí. Tal cual. Débora, Gustavo, Marcelo, Lucho Portillo en la operación técnica puesta en el aire. Vamos a estar hasta las 10 aquí en el 89.5 en FM La Fábrica. Si tienen ganas de llamar, lo pueden hacer al 20 57 90 41. Si tienen ganas de comunicarse a través de alguna de los medios de las redes sociales a los que Banucci le hizo juicio, sí. En el Facebook nos encuentran como Salgan al Sol Programa de Radio. En Twitter nos encuentran en arroba Salgan Sol Radio. Y tenemos ahí Instagram también. No, Coso, ¿cómo se llama este? Telegram. En Telegram también, estamos telegram.me/salganelsol. Ahí está. Ahí, cualquiera se de esos son los medios a través de los cuales se pueden comunicar con nosotros, darnos sus opiniones, participar del programa y más o menos darnos una orientación a ver si estamos yendo bien o no. Débora. ¿Podemos repetir lentamente el teléfono? Pero cómo no, 20 57 90 41. Muy bien, ahora sí. Ahora sí, pueden llamar fiesta, cuando gusten. El 57 no me acuerdo qué era. 57 no sé. ¿El 90 es el cura o el papa? No, el papa es el 88. No, y el 41 es el cuchillo. El 41 es el cuchillo, nos bueno, está faltando justo hoy. Le mandamos justo un beso grande al padre de un conocido de la radio, un tal Restelli, que sí, hoy está cumpliendo años. Está cumpliendo 60. Don Carlos. Le mandamos un abrazo y le mando un cariño también a un tachero amigo, porque todos tenemos un tachero amigo. Incluso tengo un judío amigo, yo también. Ah, bueno. ¿Estás acorde? ¿Tenés un negro con amigo? Los tiempos... No, negro con no. Los tiempos, no, los tiempos... Estás para Ku Klux Klan ya, ¿eh? Sí, sí. Estoy negro de alma, relacionarme. ¿Un amigo negro de alma? No, negro de pensamiento, de cabeza. Negro cabeza. esa es peor. Claro. Señores del INADI, por favor, no escuchen. No pasa nada. Bueno, ¿qué quiere decir el titular o la titular del INADI? Es inexistente. ¿Existe? No. Hoy salió lo de Cordera, casualmente diciéndole que bueno, no puede ser. Claro. Digo. Te zarpaste, loco. Gato, te zarpaste. Claro, viste, yo me acuerdo, son todo cool, viste, meche. En vez de multarlo, prohibirlo, no, dice, bueno, mira. No lo hagas más. Sí, nada, condena. Chas. Bueno, es que no tiene ningún sentido, la verdad que para hay cosas que no tienen ningún sentido, como el Ministerio de Economía ahora. ¿Para qué querés un Ministerio de Economía si te maneja la economía de afuera, boludo? Pues eso es verdad, la verdad nos podríamos ahorrar el ¿cuál dinero. ¿Cuál es el tema? ¿O no? El Ministerio de Finanzas. Ni siquiera se llama, mira, Hacienda y Finanzas, ¿no? Ni siquiera, claro. O sea, de vacas y sí. De timba. Trátenlo bien al hijo del señor Jorge Prado, por favor. Pero bueno, bien, Pinedo, el pobre, yo quiero detenerme un cacho en Pinedo con sus 80. ¿Qué pasa con el expresidente de Fede? Se ve que no está conforme con lo que está ganando. El breve. Y Pino el breve era el padre de Carlomagno. El pobre breve. Tiene unos negocios. ¿Se enteraron los negocios? Sí, sé que tiene algo con un satélite. Pará, porque lo voy a buscar. Lo voy a buscar porque. El tipo justo parece que es representante de una empresa que metió 4 satélites en el aire. Por empezar, el tipo cobra 147 lucas. Que después le descuenten ganancia y todo lo demás es otro tema. A ver, señor, tiene que pagar impuestos. ¿Qué le va a hacer? Si todo lo pagamos, usted también. En cuanto a las empresas que tiene, bueno, es parte de este gobierno. Todos son dueños de alguna empresa y todos se hacen alguna ley para poder favorecer a su empresa. Es que no tienen forma, porque, a ver, todo lo que legislás, o sea, o va de un lado o va del otro. No hay otra, o es el capital o es el trabajo. Vos legislás para el capital o legislás para el trabajo. O sea, obviamente que estos tipos es el gobierno del capital, ¿sí? Que han sacado el intermedio. Por eso existe la clase política y los dirigentes políticos. Ahora, si vos ponés empresarios a manejar el Estado como herramienta, ¿sí? En un sentido en el sentido más leninista, digamos, de la concepción del Estado, donde es una herramienta que depende de la clase que suba, la usa para determinados fines, bueno, en ese sentido, o sea, suben los tipos y él, claro que siempre va a ser una ley donde o pierden o ganan. Como están ellos, van a ganar. Y además fácil. Ponen los jueces, así que mira. Sí, exactamente. Bueno, el negocio millonario de Pinedo. El código civil nació para permitir el alambrar todos los campos y el código penal para castigar al que chorea una oveja de ese campo alambrado. Sí, no, es que la verdad que... ¿Qué hace Fede? Fede lo que tiene es que Pinedo y sus socios, en realidad lo que están haciendo es compite con Arsat, ¿no? Y bueno, y lo que están legislando es la regulación del mercado a través del Estado. Igual no se preocupen tanto, porque miren, todo esto que salió publicado, en realidad ya está, ya lo tienen escrito, lo está haciendo la agencia McKinsey, una consultora, de la cual eran empleados directivos, por supuesto, Quintana y Lopetegui. Y estos dos señores, Quintana y Lopetegui, son en realidad los que están manejando los negocios de todos los que están ahí. McKinsey, además, fue contratada por Carlos Slim, que también quiere tener un acceso al Arsat, a unas de las frecuencias, ¿no? Naturalmente. Las ondas, no sé cómo se llama. De Arsat. Así que va a haber una pica entre Pinedo, Carlos Slim. ¿Quién representa a Carlos Slim? Abal Medina. Nuestro querido amigo Abal Medina, que está representando porque su papá es el abogado y asesor de Carlos Slim. Yo no sé, Pinedo, quién está representando, pero así entre mismo. Pinedo y Slim, yo le voy a Slim, ¿eh? Yo apuesto por Slim. Mira, yo no sé, los dos son malos, así que la verdad que no me gusta ninguno de los dos. Yo preferiría que el satélite lo tenga el Estado, creo, como que lo tenía hasta ahora. Más grosso. No, y te explico por qué. Porque vos, lo que van a hacer ahora y lo que está haciendo McKinsey, porque McKinsey se está encargando de eso específicamente, esa parte de la ley de medios que le mandaron a hacer, va a ser sobre las TIC, ¿no? Y los satélites y la red federal de fibra óptica, que todo eso lo construimos nosotros, los argentinos, con nuestro dinero. Sí. Y ahora lo van a privatizar. Entonces, ¿qué van a hacer? Le van a pagar 5 centavos al Estado y ellos se van a quedar con los dividendos. Bueno, eso no ahora, está haciendo Telefónica. Qué? Telefónica, sí, Telefónica, o sea, todas las concesionarias. Exactamente, se está... O sea, no están invirtiendo, sino que se están montando sobre la ley. Sobre las cosas que nosotros hicimos como Estado. Así fue cuando sí, se quedaron con Entel. Y cuando se quedaron con el agua, y cuando se quedaron con todo. O sea, ellos lo que hacen es, vienen, ah, mira qué lindo esto que construiste. Bueno, ahora me lo quedo yo, te cobro peaje, por ejemplo, en una ruta, te cobro peaje. Bueno, por eso pero no, si yo ya la pagué la ruta, por ya eso la no, hice. Por eso no van a privatizar. ¿Cómo no van a privatizar si ya está la ley está hecha para privatizar esa Exactamente, pero no es que privatizan. Lo que hacen es, usan eso. O sea, esta legislan, frecuencia es tuya. Exactamente. Y legislan, vos, exactamente. Legislan desde el Estado. Por eso digo, no hace falta privatizar. Hoy ya no compran. No van a comprar no, nada. No van a comprar, ¿no? Van mediante leyes y se es la utilidad, el Exacto. uso. Entonces, sobre eso aprendieron, porque no son tontos. Por eso yo, por eso llegan a donde llegan. Porque se dieron cuenta que si donde privatiza algo es. O la comparación, el linkeo a los 90 o la dictadura es mecánico. Sí. Ahora. En eso, en ese sentido se montan, destruyen lo que está pasando con YPF, lo que está pasando con aerolíneas. O sea, dos empresas la dejan caer. Dicen, la pérdida, 30 mil millones de pérdida, el otro. 7.000 jardines de infantes. Nos cuesta tanto. Igual, bueno. Igual lo que va a pasar con YPF, te digo, ya te lo digo, no la van a volver a comprar. Lo que van a hacer es privatizar los pozos. Entonces, el señor Carlos Slim, que también tiene participación YPF en YPF. Es una sociedad anónima, primero. Sí, sí, es una sociedad anónima, pero tiene acciones. Entonces, las tiene Armequian, las tiene Carlos Slim. Sí, sí, sí. O sea, las tienen varios empresarios argentinos, además de tenerla el Estado. O sea, el Estado tiene más del 51. El resto son privados. Bueno, esos privados lo que van a hacer es van a ir con otra empresa y van a comprar, digamos, el uso de esos pozos. Y vamos a volver a la era de Repsol. Donde te sacan el petróleo hasta donde a ellos les conviene invertir para sacar y después el resto te lo dejan muerto y el Estado se queda con el pozo más caro para poder usufructuar. Bueno, recordemos que Repsol es una empresa española que no tiene petróleo. No. España no tiene petróleo. Y sin embargo, la garrafa, viste las bombonas que llaman ellos, las tienen a 20 euros, creo que no, eran 200 y pico de pesos. 250, 260 pesos. Sí, más o menos. 14 euros. Bueno, sí, 13 y pico era. Bueno, ¿cuánto vale acá una garrafa de 20 kilos? No tengo idea, pero 200 fácil. 200 valía la de 10. Lo llevaron de 50 pesos a 200. Claro, porque la de 10 estaba con la tarifa social. Entonces, nosotros ahora pagamos el gas más caro que España. Uh-huh. Y España no tiene gas. Y nosotros tenemos el tercer yacimiento mundial de gas. Y cuando se desguazó Gas del Estado, Gas del Estado era la tercera empresa de distribución de gas del mundo. Uh-huh. Entonces, no es casual todo lo que están haciendo. Y no es casual que todos los CEOs del gobierno tengan empresas o vinculaciones con empresas de energía. Claro. Y fíjate a lo que fue Morales a China, a contratar tres empresas para que hagan. El litio. No, eso ya la tiene colocado con los canadienses, con los chinos y con los japoneses. Y no sé con quién más, porque sé que le dieron a tres empresas. Ayer vi un proyecto muy interesante de Carlos Heller, que hace un YPF de litio. Ajá. En su momento, y nunca, en algún momento voy a ver si lo voy a llamar para consultarle sobre eso, porque el proyecto era muy interesante. ¿ILF? ¿Yacimientos litíferos fiscales? Ah, mirá que estás... Podría ser. Sí, podría ser, YPF. Tranquilamente. Claro. ICF. Porque no nos olvidemos que el litio es el... Nosotros tenemos el 85% de la reserva que hay, de todo el mundo. Nosotros tenemos el 85% de las reservas del mundo y yo te cuento que Alemania tiene un plan para reconvertir toda su industria y todos sus móviles a combustible no fósil. Noruega acaba de sancionar la ley ayer, hasta el 2025 pueden usar autos con nafta, después ya no. Y Suecia está en el mismo camino porque estaba haciendo gas con desperdicios que le compra al resto de Europa. Sí, compran basura. ¿Verdad? Ellos compran basura y además tienen sus propias generadoras. Y Noruega tiene petróleo para tirar para arriba. Sin embargo, no lo va a usar. Se ve que lo va a vender. Por algo lo están haciendo. Porque además es una empresa del Estado. Ahora se me escapa el nombre. Standard, es Standard Oil, que se llama. Que sí, sí, es verdad. Y que no se puede tocar la guita. De ahí, porque es de todos los noruegos. Tiene 500 mil millones de dólares. Bueno, mientras estos países. De peso noruego, ¿no? De países coronas, centrales, coronas. Desarrollados, como Alemania, Inglaterra, Noruega, Suecia, están dejando de usar fósiles, y están pasando a los autos eléctricos que van con baterías de litio. Van a necesitar mucho litio. Y nosotros tenemos el segundo yacimiento mundial de litio. Y ese es todo el problema por el cual Milagro Sala está presa, están destituyendo intendentes, se están quedando con toda la provincia. Y hoy vamos a hablar con vamos a hacer eso. Fabricio Rasquido, para que nos cuente. Vamos a hablar con un colega amigo de Jujuy que nos cuente qué está pasando allá. Sobre todo lo que no nos enteramos. Porque lamentablemente el cerco mediático sigue siendo cada vez más efectivo. Yo me atrevería a decirle a los muchachos de la Selección Nacional de Fútbol que escuchan este programa. Porque Messi está escuchando este programa en este momento. A veces hay que poner los huevos sobre la mesa y no en este tipo de giladas. Me encantaría que los jugadores del seleccionado de fútbol, que ahora decidieron no hablar con la prensa, hablaran pura y exclusivamente con la televisión pública. A pesar de que la televisión pública ahora está en manos de los que no nos gusta. Que hablen con la televisión pública. O que hablen de fútbol. Y o solo de fútbol. Que hablen de fútbol y que hablen con la televisión pública. El entrenador de la Selección Nacional, que no vaya a sentarse a la mesa de Ñembro. Que vaya a hablar mano a mano en la previa con la televisión pública. He dejado de mirar. La televisión pública, y esto viene desde ya desde la época de Menem, que los partidos de la selección se declararon de interés nacional y se pasan por la televisión pública para todo el país. Efectivamente, todo el país ve los partidos. Basta, muchachos. Ganan mucho. No sean boludos. No seas boludo. Leo, sé que estás escuchando. Bueno, haceme caso. Vamos a escuchar un principio, un temita, mientras nos comunicamos con el periodista de Jujuy. Got no time to 18:27 en esta noche de miércoles. Estamos en comunicación con el colega Fabricio Rasgido, periodista de La Voz de Jujuy y de Radio Universidad, porque queremos saber qué es lo que está pasando allá en nuestro querido norte argentino. Muchas cosas no nos enteramos, lamentablemente, nos hacen llegar las noticias que ellos quieren, y queremos saber qué está haciendo el vicecónde Gerardo Morales por aquellas latitudes. Fabricio, buenas noches, ¿estás por allí? ¿Qué tal, Marcelo? Un saludo grande para vos, para Gustavo, para Débora, bueno, para toda la gente de Lanús allí en Radio La Fábrica. Un placer charlar con ustedes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, el placer es nuestro, Fabricio, y queremos así rápidamente, primero, decime cuál es hoy la situación de Milagro Sala, más allá de que sabemos que sigue ilegalmente detenida. Sí, hay una situación complicada también durante este proceso que se le está iniciando a la dirigente social, líder de Tupac Amaru y también diputada por el Parla Sur, ¿no? Porque recordamos había sido electa como tal en las últimas elecciones celebradas allá en el 2015 y ya se cumplen 10 meses de su detención. En este 16 ya de noviembre se están cumpliendo casi 10 meses se están cumpliendo los 10 meses de la detención de Milagro Sala, que está aquí en el penal de mujeres de la zona de Alto Comedero, un barrio muy populoso de la capital jujeña, pocos kilómetros de la ciudad. Estuvo allí en estas últimas noticias por el hecho de que finalmente el Tribunal de Casación, porque hubo una causa que se había denominado en un principio como de escrache, en una manifestación, en una presentación en la cual estuvo Despoy, en ese momento el senador Gerardo Morales, hoy gobernador de la provincia, quien después inició una demanda contra Milagro Sala por que él las indicó como la instigadora de ese escrache, cuando en realidad había otros dos imputados más que pertenecían a otras organizaciones que estaban por fuera de la Tupac Amaru. No obstante, hubo un sobreseimiento allá por el mes de septiembre, sí, por parte del juzgado federal de Jujuy, y luego la Cámara de Casación en Buenos Aires rechazó este sobreseimiento sobre Milagro Sala, los otros dos imputados, y habilitó el juicio oral, que sería la primera parte de esta pelea que tiene Gerardo Morales, algo muy personal, contra Milagro Sala, y están aguardando todavía la conformación del tribunal y qué día comenzarían este juicio oral y público por la causa denominada, ¿no?, en este caso, el escrache. Por otra parte, también está la causa de Milagro Sala, y esto es lo que nos llama profundamente la atención, la sumatoria de causas. Porque si bien en su momento había sido detenida por una manifestación con su organización social de Tupac Amaru y otras organizaciones aledañas y también que estaban dentro del núcleo de político del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular, que incluso también sacaron sus diputados provinciales, fue detenida con una causa que instigación al tumulto, por tumulto e instigación también, y por acampe, que era la nueva figura, luego de las leyes que se fueron votando, que fueron realmente una catarata de leyes, se fueron votando en la legislatura. Esa fue el condicionante por el cual ingresa como detenida en un día sábado común y movilizando una gran cantidad de personal policial que para lo que es la provincia de Jujuy, la capital, particularmente, era como un operativo como para buscar a alguien de magnitud realmente de terrorismo. Y para los que somos jujeños, porque estamos acostumbrados a estas cosas, creo que era más una cuestión de espectacularidad al proceso que se le estaba iniciando a Milagro Sala. Ingresa en este caso la dirigente social por esta causa que se había iniciado a través de fiscalía, luego un juez le otorga esto de la detención de Milagro Sala, y allí se empieza a producir una suerte de campaña mediática muy fuerte, con muchas cosas que después no se pudieron probar. Se la quiso vincular también con bolsos, que esto creo que es una cosa increíble también dentro de la causa, porque se nombró que se encontraron allí las valijas con olor a dinero, y que esas valijas habían salido del aeropuerto de Jujuy, habían llegado al Ezeiza sin ningún control, en bolsos comunes, y esos bolsos llegaron hasta Olivo. Esa es la parte en donde no nos cierra, digamos, la ruta, la llamada desconocida como ruta del dinero, que ahí uno se pone a pensar y dice tantas cosas. Y después, bueno, cuando es tan fácil en esta sumatoria de causa, ni un guionista le hubiera ocurrido semejante nivel de ficción, ¿no? De porque, última lo metes dentro de una camioneta, lo llevas en un avión, lo pasas por Ezeiza, lo dejas rastros por todos lados. Convengamos que lo que está armando la causa tiene la mentalidad de Morales, ¿no? Que es un tipo que es muy limitado. Es una complicación que se da en estos momentos. Y para ubicarlo un poco también a los oyentes, ¿qué es lo que pasó con esto? Teníamos 5 miembros del Superior Tribunal de Justicia. Esto se extendió a 9 miembros de Jujuy. Apenas asumió, mandó un proyecto de ley, lo votó la legislatura. Uh-huh. El presidente de la legislatura es el vicegobernador de la provincia, es Carlos Akin, un peronista que hizo una coalición. Carlos Akin fue en algún momento diputado nacional desde el 95 al 99, que ingresó con el Partido Justicialista. Luego se perdió por allí, se perdió en el tiempo, porque es una de las familias tradicionales políticas de acá. Después estuvo como titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y bueno, en esa suerte ingresa como la fórmula junto con Gerardo Morales, un partido que aquí nos representa al Frente Renovador y al Frente Primero Jujuy, ex peronistas de acá de esta provincia. Pero ahí en esa suerte de que se amplió el Superior Tribunal de Justicia, que estaba aquí en la legislatura y Gerardo Morales en el Poder Ejecutivo, ingresaron diputados que se autovotaron. Esto fue increíble, porque se los propuso dentro de la Cámara y se levantaron la mano ellos mismos para ser hoy, votándose solo para ser hoy jueces del Superior Tribunal de Justicia. 4 ingresaron, de ellos 3 fueron exdiputados. Entonces hoy la Superior Tribunal de Justicia, que en su momento era altamente criticado por su bipartidismo del PJ, al UCR o de tintes políticos, hoy ha marcado una vuelta, y que para hacer un análisis sucinto de esto, hay que decirlo a las claras, tiene un color radical muy importante hoy el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy también. Sí, reíte de la mayoría automática de Menem. Te hace, Débora, te hace una pregunta, Fabricio. Sí, con todo gusto. Te quería preguntar, ¿qué pasó con los 43 gendarmes que fallecieron en los primeros días de haber asumido Gerardo Morales, que mandó pedir a Buenos Aires que le manden gendarmes, y en un accidente que se desbarrancaron, porque aparentemente se desbarrancaron en Salta. La ruta estaba mal. La ruta estaba mal y parece que el micro tampoco estaba muy bien. ¿Qué pasó con esas familias, con esa gente? Te cuento, Débora, en esta parte, la sensación hoy es de profundo lamento, ¿no?, por estos 43 gendarmes, y realmente llama la atención la situación en las cuales uno trata de pensar de la mejor manera y dice, tan caótico podría haber sido un acampe en una plaza de verano, que era lo que acostumbraban a hacer no solamente organizaciones sociales, sino los gremios, sindicatos, para que la ministra de Seguridad haya aprobado, hablando de Patricia Bullrich, ¿no? En este caso, haya aprobado, en este caso, le haya hecho caso al gobernador de la provincia para enviar a estos gendarmes por una posibilidad de violencia encendida en Jujuy cuando no le existía, no le existía en ese momento. Y creo que en la provincia de Jujuy todos nos pusimos como muy absolutamente conmocionados por el hecho, porque nadie esperaba un accidente de estas características. Y digo, ¿por dónde pasan las responsabilidades de esto? Nunca más se habló del caso por aquí. Exacto, y por acá tampoco. Más se habló por aquí del caso de 43 gendarmes que en otra posición política, en otro contexto político y social, todavía estarían golpeando las puertas de la Casa de Gobierno y buscando también a los responsables. 43 gendarmes que, bueno, con un error y con una orden que tenían que venir a Jujuy a custodiar la Casa de Gobierno por una posibilidad, esto hay que recalcar, por una posibilidad que en ese momento haya algún tipo de violencia en la capital jujeña frente a la Casa de Gobierno. Esas son las cosas que uno no entiende y que últimamente también se va haciendo como una suerte de dominó. Porque entre los medios de prensa que tenemos en la provincia de Jujuy también se ha jugado mucho y me parece muy peyorativo, incluso duele la palabra del muertismo. Porque se tiran también con los muertos políticos. No sé si recuerdan ustedes el chico del caso sanpedreño Velázquez, no, que había vinculado a la Tupac Amaru, que sí, había militante radical, plena sí, campaña política. Gerardo sí, Morales salió a las pocas horas a vincular a la Tupac Amaru con sí, el sí, crimen. Luego la justicia jujeña desestimó todo tipo de prueba y se trataba de un robo, que lamentablemente falleció este joven, sí, pero que se lo utilizó realmente políticamente, y que nos dio luego mucha mucha tristeza por la utilización de la gente y de las personas, que creo yo debe tener un límite. Esa sí, esa sí, es la, sí, la situación en la cual se está viviendo. Y yendo particularmente al tema de lo que preguntaba Débora con los 43 gendarmes, ¿qué estará pasando en la justicia? No salió nada. ¿Cómo, el cuál será la investigación? En un momento incluso llegaron a tirar esta bomba de humo, que el colectivo estaba llegando a Jujuy y que alguno le tiró balas a las ruedas, y por esas balas en las ruedas volcó el colectivo. Una verdadera barbaridad. Una locura. Y sobre todo también una irresponsabilidad para aquellos gendarmes, sí, que tenían que cumplir un deber, una orden, fallecieron, y sobre todo para sus familiares, que seguramente deben estar preguntándose aún por qué pasó lo que pasó. Seguro. Te iba a hacer ahora una consulta, porque bueno, esto es el panorama de cuando asumió Morales, y en estas circunstancias asume Morales, o sea, con esta conflictividad que la crea él, porque él, fue él el que dijo que iba a dar de baja las cooperativas, y por eso se armaron los acampes. Entonces, sí, yo lo que te quería consultar es, bueno, contame qué está pasando ahora en Jujuy, porque anoche nos enteramos de que el Partido Justicialista, el señor Hakim, que es el que sí, estabas mencionando, el vicegobernador, ordenó a los legisladores del PJ y del Frente para la Victoria votar en conjunto con el partido de Morales. Sí. Esto es así. Es lo vamos a separar de vuelta en dos partes. Dale. La primera que me preguntabas con relación a las cooperativas, están tratando de reajustarse. Sí. Sin la Tupac Amaru, con la fortaleza que tenía y su trabajo y su vinculación social, política y territorial, sobre todo, no solamente en capital, sino en el interior de la provincia, al tener apresada a sus principales líderes, porque no sí, solamente está apresada Milagros Sala, sino también otras 10 personas más, como que casi fueron separándose, incluso muchos de ellos con mucho miedo comenzaron a dejar de pertenecer a la organización, y están resistiendo en cada una de las localidades de sus barrios con lo que conocen. Digamos, muchos de las cooperativas y muchos de quienes eran cooperativistas, algunos fueron absorbidos con algunas obras y otros lamentablemente siguen manteniéndose como desocupados. Sí. Pero hubo movilizaciones porque no les pagaban hace poco, ¿o no? Exactamente, por algunas obras, por algunas obras, y sobre todo también porque no solamente cuando se habla en Jujuy de organizaciones sociales automáticamente se imagina a Tupac Amaru, sí, claro, pero hay otras organizaciones que también trabajan de manera independiente por la situación social y por la situación caótica que se produjeron en los últimos años también, y que por un orden quizás también políticos se organizaron y que hoy no tienen la misma llegada. E incluso también hablar hoy de organizaciones sociales podría llegar a ser, e incluso hasta provocar un malestar en esto. Hasta esa situación, digamos, de denominación, es lo que se tiene miedo. Por eso es la situación en las cuales las organizaciones sociales, lo que resiste de la Tupac Amaru con muchas de las obras que hicieron, por ejemplo, la de salud, la de educación, o el trabajo más territorial que tenían, que era lo fuerte de los comedores y de muchas otras cosas que hoy lamentablemente fueron desapareciendo. En eso, cuando hagan un recuento de todo lo que era la Tupac Amaru desde noviembre del año pasado a este noviembre, realmente ha sido absolutamente deteriorado. Sí. Absolutamente deteriorado, y también con mucha gente, en los cuales con miedo comenzaron a separarse por esta situación de las detenciones. Sí, sí, sí. Eso es una doble lectura también, ¿no? Claro. Y con relación también a lo que pasó con el Partido Justicialista, esto es una cosa inaudita. En mucho tiempo o poco tiempo que tengo en el periodismo nunca la he visto. He cubierto muchas de las cosas políticas, legislativas y de órganos de gobierno, y no lo he visto ni siquiera en los libros. A ver si lo entendemos. Una coalición en la cual un gobernador es radical, Gerardo Morales, va en conjunto con un dirigente peronista del otro peronismo opositor que existía, sí, que llega a través del masismo, sí, acompañado por otros dirigentes que ellos mismos se habían ido del PJ tradicional o del Frente para la Victoria, que comandaba Eduardo Fellner como gobernador, sí, ganan las elecciones legítimamente e ingresan, bueno, al poder ejecutivo y el otro al poder legislativo. Sí. La oposición real del radicalismo la tiene obviamente Gerardo Morales porque es la cabeza de su partido y tiene su apoyo, pero en la parte de lo que es la legislatura, llamó poderosísimamente la atención una resolución en los cuales con algunos diputados que habían ingresado en este Frente Cambiemos, sí, o Cambia Jujuy aquí, sí, esos diputados mandaron una resolución exigiéndoles a los otros diputados que todavía representan a gran parte del peronismo de la provincia, uh-huh, que desestimen o hagan desaparecer el bloque del FPB y PJ para que ingresen al bloque que ellos representan del peronismo oficialista, es decir, del peronismo en conjunto con el radicalismo. Uh-huh. Esto creo yo quemó todos los libros de política que existe, obvio, porque obviamente los diputados dicen, nosotros tenemos la representación del voto popular, claro, pertenecemos a un partido peronista tradicional, si se quiere, sí, algunos muy vinculados al peronismo más tradicional, otros que llegan del peronismo K, otros, sí, que llegan de otro peronismo más de izquierda, pero creo yo este atropello o esta forma de requerir, entre comillas, o de presionar para que deje de existir un bloque que tiene, con lo que ha costado en la provincia de Jujuy también, agarrarse desde la democracia del 83 para acá, creo que ha sido un paso en falso altísimo y que todavía se debería discutir dentro de los órganos políticos y partidarios cuál es, y vuelvo a recalcar, el límite que existe entre la democracia, entre opositores y oficialistas, y sobre todo cuidar el tema de la institucionalidad, que hoy la verdad no lo estamos viendo y nos asombramos con el correr de las horas. ¿Cuánta razón tiene Berbisky que es, Jujuy es un laboratorio, claro, digamos, de la famosa alternancia entre Macri y Massa, ¿no? Claro. Y ahí, uh-huh, se puede notar. Fabricio, consulta. ¿Y sí, la sociedad? ¿Qué pasa? ¿Hay movilización? ¿La gente está caliente? ¿Qué es lo que pasa? Hay una parte, creo yo que que hay una sensación. ¿Qué percibís, no? Sí, sí. La sensación que existe en este caso, bueno, por ejemplo, hay una gran parte de la sociedad, y esto hay que ser absolutamente objetivo, una parte de la sociedad que vio con buenos ojos la detención de Milagro Sala, sí, porque acampaba, porque cortaba rutas, o por una cuestión también de xenofobia, sí, esto también hay que recargarlo, sí, por una cuestión de piel, si se quiere hablar, uh-huh, así. Sí, sí, sí, Milagro Sala es otra, morocha y colla y es mujer, así que tenía todo, sí, en contra. Absolutamente. Sí. Y yo creo que nuestra sociedad estaba olvidando muchas de las cosas que realmente nos hacen renegar y que nos deberían avergonzar en esa parte. Uh-huh. Pero existe, Débora. Sí. Existe, en este caso, Gustavo, porque, a ver, lo marcamos acá. Una mitad, sí, estaba en contra de los políticos o la forma de hacer, uh-huh, proselitismo o carrera política de Milagro Sala, se alegra. Y la otra parte también como que quedaba, sí, como expectante y también como que no salía, sí, de su asombro y también que no hacía una suerte de apoyo para las organizaciones sociales porque sentían como una vergüenza. Uh-huh. Sí. Entonces aquí en esta parte hay que marcar esto. Muchos de los familiares de mucha gente que trabajaba en las organizaciones sociales, sí, se quedaron calladas ante los hechos que se fueron dando. No existe, y esto quiero recalcarlo bien, un poder o un poder o una organización paramilitar con esto. Se dijeron muchísimas cosas de Jujuy, incluso llegaron a decir que estacionaron un avión venezolano iraquí en el aeropuerto Horacio Guzmán para trasladarse a Buenos Aires, y tuvimos que salir a crear todo en una locura realmente, que me parece que son esas cuestiones mediáticas de rumores o los, uh-huh, saqueos que supuestamente estaban organizados por la Tupac Amaru, cuando después la organización social salió a defender negocios, sí, en una grave crisis, ¿se acuerdan? Sí, sí, aquella de del 2014, la de los policías. Exactamente, con la revuelta de la policía que dejó calles liberadas. Me parece que eran problemas muy graves. Sí. Lo que no se puede volver atrás, digamos, de toda la década del 90, con gobernadores derrocados, con aquellos gobernadores que entraban y se iban, con tanto déficit que tenemos. Hoy hay datos que realmente nos llaman la atención en esto. Más allá de la pelea de Morales con Milagro Sala, con esta situación, a nadie quiere estar preso, eso está absolutamente claro. Pero digo, es el momento de respetar la justicia. La justicia es el que tiene que poner, de alguna manera, los paños fríos en esto. Es que ahí no hay justicia. Claro, más allá, no tenés justicia. Sí, no tenés justicia, no tenés a quién reclamarlo. Exactamente. Ante la intolerancia, creo yo que deben ajustarse aquí las cuestiones judiciales. Porque vuelvo a reiterarlo, o sea, hay mucha gente en esto, y lo reitero así, en nuestra sociedad, que está muy enojada con el tema de lo que pasa, está harta del tema Morales, Milagro Sala, harta, esa es la respuesta. Uh-huh. Harta de que todos los días, si sale algo positivo para las organizaciones sociales, golpea al gobierno. Si sale algo mal para el gobierno, sale nuevamente Milagro Sala. Okay. Y así, mientras otros problemas que nos están realmente acudiendo y que están pidiendo algún tipo de solución, me parece que no está. ¿Qué problema va a tener cuando la tenga que liberar, no? Sí, y esas cosas también van a quedar. Incluso lo de la ONU también ha sido tomado acá con muchísimas pinzas. Sí, sí, sí. Porque bueno, en una provincia tan chica como la nuestra nunca nos imaginamos que iba a tomar esta magnitud a nivel nacional e internacional también. Sí. Nos sorprende realmente. Hago otra consulta porque, bueno, ayer estaba leyendo algunos tweets que habías puesto de algo muy grave que estaba pasando en Fraile Pintado, en Perico. Sí. Contanos un poquito qué es lo que está pasando allí. Bueno, a ver, una cuestión también, lo voy a hacer lo más simple, sí, posible, fue lo siguiente. ¿Qué pasó con Fraile Pintado? El profesor, porque es de profesión docente, sí, estamos hablando de Omar Carrasco, uh-huh, fue reelegido el último 10 de diciembre. O sea, en las elecciones de 2015 fue reelegido como intendente de la localidad, la ciudad de Fraile Pintado, ¿sí? Asumió nuevamente sus funciones. Y hace poco más, entre 45 y 60 días, dos meses, comenzó a tener presiones. Primero, porque no podía pagar los sueldos. Y él dijo, no puedo afrontar los sueldos porque de la coparticipación que se genera del gobierno de la provincia para los municipios no le llegaba. Sí. Después llegaron otros gremios, entre ellos el CEOM de Carlos Perro Santillán. Sí, Y comenzaron a golpear el tema de la municipalidad. Sí. Llegaron también agrupados como desocupados, independientes, sí, que no tenían, digamos, una cara visible también a apedrear la municipalidad. Sí. El agite fue tal que mediáticamente tomó notoriedad de que había una crisis institucional en Fraile Pintado. Sí. A esto, el Consejo Deliberante de esa localidad hizo una sesión especial en donde no dejaron pasar a los otros dos concejales por el Partido Justicialista, y los cuatro que sí estuvieron en esa sesión destituyente, ¿sí?, aprobaron una denuncia y la remoción de Carrasco, sí, como intendente elegido por el voto popular. Exactamente. Carrasco originalmente, ahí, perdóname Fabricio, pertenece, sí, o se postuló por... ¿Por el Frente para la Victoria y por el Partido Justicialista. Perfecto. Exactamente. ¿Y el referente de Frente para la Victoria quién queda en Jujuy? De referente de Frente para la Victoria, y hasta ahora resisten los diputados que están en la legislatura de la provincia, con un Eduardo Feldner que siempre fue la cabeza visible del FPB y PJ, que en las últimas horas, bueno, en las últimas horas llegó a la provincia de Jujuy porque tuvo presidente del Partido Justicialista, ¿no? El presidente del Partido Justicialista de Jujuy es Carlos Akin. Ajá. En una elección que, si les cuento, no la van a poder creer. A con ver, solo dos listas... Ya no te creo. Y, sí, con solo dos listas se votó allá por el mes de mayo. Sí, les termino de contar el frente y después les comento cómo queda. Entonces lo destituyen a Carrasco, esta sesión destituyente de los vocales, y de allí se produce una sesión en la cual se la dan a una concejal que había ingresado por el peronismo y después se fue para el peronismo de aquí. Sí, se pasó, ¿sí?, al PRO, sí, ya entendí. Exactamente, y allí ella asume como intendenta, y en la jornada de ayer, de antes de ayer, digo bien, ahora... renunció por razones de salud. Sí, ¿sí? Sí. Entonces, como era intendenta interina, renuncia como por razones de salud, y automáticamente el Consejo Deliberante le entrega la intendencia a un concejal de la UCR. Si lo hacemos entonces en síntesis, queda de esta manera. Omar Carrasco, del Frente para la Victoria y Partido Justicialista, ganó las elecciones en Fraile Pintado con un alto porcentaje de votos. Sí. El Consejo Deliberante de esa localidad le inicia causas y le hacen una sumatoria de causas a Carrasco, sí, lo destituye, y hoy quien estaba como intendente, que había ganado como el voto popular, se lo entregan hoy a un concejal de la Unión Cívica Radical, que es el nuevo intendente interino. Claro. Vos sabés que esto que vos estás contando es lo mismo que en el año 1974 llevó a la intendencia a Eduardo Duhalde, a la intendencia, ajá, de Lomas de Zamora. Fue exactamente igual que como lo contás, nada más que con una salvedad. Al intendente Pablo Turner, que era el intendente que había ganado las elecciones en Lomas de Zamora, le secuestran a toda su familia y le hacen en el Consejo Deliberante una sesión y le dicen, bueno, mira, te vamos a destituir porque vos compraste 5.000 ladrillos y no presentaste la factura. Exacto. Y él dice que no, que nada que ver, que no puede ser porque era para hacer, aparte la obra estaba hecha. Dice, no, pero los ladrillos están, la obra está hecha. Y entonces lo llaman por teléfono y era la mujer para decirle, firmá lo que te digan porque nos tienen a todos encerrados en un sótano, no sé dónde estamos. Él se va, lo destituyen. El que tenía que asumir después, que era también del Partido Justicialista, se asustó y dijo, no, mejor yo no. Entonces el que entró fue Eduardo Duhalde, que hacía 2 meses se había afiliado al Partido Justicialista y él venía de la Democracia Cristiana. Y así es como tenemos todavía a Duhalde dando vueltas. ¡Ey, está opinando! Así que fíjate. Es una cosa increíble. La historia, ¿no? Bueno, sí, fíjate cómo fue. Y después, por eso digo, hay que estar atentos, porque después, como siguió la historia en Loma de Zamora, fue que Rossi persiguieron. No. Persiguieron a los concejales que habían entrado con el intendente Turner, los secuestraron y los mataron en un evento que llamó la Masacre de Pasco. Eran ocho concejales. Así que por eso digo, hay que estar muy atentos con estas cosas, porque esto que ustedes están viviendo, que obviamente por tu edad vos no lo viste, no lo conocés, no estuviste en dictadura, entonces no tenés una idea de lo que son capaces de hacer. Yo digo, sí, me parece que toda la población de Jujuy debe estar muy alerta, sobre todo la gente mayor, los que ya han vivido la noche del apagón, los que ya han vivido, sí, totalmente, todo eso, tienen que estar muy atentos, porque esto empieza así, como un jueguito, ¿no? En una localidad, aparte, si vos te fijás, tanto Fraile Pintado, que es una localidad bastante portentosa porque se dedica a la horticultura. Exactamente, y muy cerca de lo que es Ledesma también. Eso, ¿no? Es lo que te iba a decir. Lo que es el poderío de los Blaquier, que está muy vinculado también al gobierno de la provincia. Tanto, las tierras que rodean a Fraile Pintado, como las que rodean a Perico, cuando vos seguís por la ruta 34, es 34 es la ruta que pasa por ahí. Exactamente, la ruta 34. Vos seguís hacia el norte. Es la que une Jujuy, Salta y sigue hasta Capital. Claro, vos seguís, salí de Fraile Pintado, va a pasar por Perico, seguís, cruzás otro río y te aparece Ledesma. Toda la parte de San Martín, Libertador San Martín. Bueno, exactamente. Toda la parte de San Martín, que es un lugar enorme, donde Ledesma tiene muchísimo poder, tiene muchísimas tierras, donde le pagan muy mal a los cañeros, hay que decirlo también, y después seguís por esa misma ruta y vas a parar a Yuto. Exactamente. Y cuando cruzás del lado de Salta, ¿quién tiene tierras en el Yuto? ¿El Olmedo? No, el Olmedo las tiene en Orán, también las tiene en Yuto. Ah, los Urtubey. No, Macri. Macri compró Macri en también Salta, tiene arriba, sí, ahora me acuerdo. En Salta compró por 2 mangos con 50, compró hectáreas junto con el hijo de Uriburu, el represor. Compró hectáreas allí y tiene la estancia El Yuto, que las compraron en el año 2005. Y esa es una tierra también que tiene todo riego por aspersión. O sea, es una zona más rica de Jujuy y de Salta. Exactamente. Es la que sigue la ruta 34. Entonces no es casual que vayan justamente a esos lugares a tomar las intendencias. Sí, bueno, están haciendo lo mismo, están haciendo acá, está la venta, hoy se aprueba una venta, el Estado aprueba la venta de terrenos en Puerto Madero, la venta de clínica, empiezan a tomar pueblos enteros a través de la destitución de cosas para direccionar, digamos, la compra de tierras. En esto que dice Débora, perdón por el término, pero en esto que dice Débora, también de lo que es la zona de tierras en la provincia, hay que tener los ojos muy abiertos también para la zona de Quebrada y Puna. Claro. Y sobre todo para las zonas más cultivables, que es como marcaba, desde Los Pericos hasta Yuto, que es el límite que nosotros tenemos con la provincia de Salta. Y es cierto. Y un dato que decía que a veces no se les paga a los obreritos, ¿sí? A quienes trabajan realmente el tema de la tierra, fue la represión realmente espantosa que ocurrió durante un reclamo salarial por parte de los gremios del azúcar. Sí. Y con heridos, 40 heridos, de bala, 40 heridos, con gente que tuvo que salir de la casa a defender a sus propios hijos. Sí. Es decir, es una situación social por eso complicada. Por eso digo, no es solamente lo que está pasando, destituyeron a un intendente. No, hay una situación social, una conflictividad que está creciendo y donde además se están apoderando de las intendencias. Y como si eso fuera poco, la semana pasada internaron a 40 obreros que están precarizados por el gobierno de Jujuy como macheteros. Vos nos contarás ahora qué hacen los macheteros. Sí, porque bueno, eso es exactamente. Claro, que fueron también internados porque fueron atacados por avispas y abejas porque no tenían la ropa de seguridad que deberían proveerles, ¿sí? Porque esto hay que decirlo también, o sea, no solo los tienen precarizados, sino que los tienen en forma insegura, con un machete, trabajando, tal vez ni siquiera tengan la antitetánica, y les pagan 1.500 pesos por mes, y ni siquiera les vienen pagando, hace 3 meses que le adeudan eso. Exactamente, es que la situación en la que se planteó, y esto también lo había marcado con algunas organizaciones sociales, que están cerca también de lo que es el SEOM, el Sindicato de Empleados Obreros Municipales, porque además de esto, les cuento, Débora, les pagaban, y esto es con total honestidad, eran obreros que hacían este tipo de trabajo, son 40 personas que encima hoy sin ningún tipo de ART, llegaban a pagar 1.500 pesos, algunos recibían 700, y lo que solicitaban era que se les aumente el tema de la dieta por lo menos a 3.500 pesos. 3.500 pesos. Sí, sí. Eso es. Menos de un sueldo. Con eso se mantiene, con eso tratan de mantenerse mensualmente, y uno ahí sí se pone realmente las cuestiones de pensar cuando se dicen de los aumentos salariales, encima que no tienen, salen heridos, y cuando lo consiguen hay una represión. Creo que algo no está funcionando bien en nuestra sociedad, ¿no? Es verdad. Ahora te voy a hacer una última pregunta y ya te dejo porque ya te entretuvimos mucho. Pero decime, hay otra situación que acá vemos a veces en las redes sociales con bastante asiduidad, que es el tema de los suicidios de policías. Sí. ¿Qué está pasando con eso? Eso ha sido uno de los temas en los cuales teníamos que ponernos a mirar, porque realmente Jujuy sigue siendo una de las provincias con mayor índice de suicidio. Se hicieron trabajos sociológicos, psicológicos, de campo también, para determinar por qué la gente se nos mata. Sí. Y en este caso pasó, en 40 días se mataron 4 policías, de los cuales 3 se mataron con su arma reglamentaria. Y no fueron 6 víctimas, porque justamente tuvo que intervenir la policía de la provincia cuando hubo una discusión de parejas, de efectivos, y que casi terminan en una balacera también, y que por suerte no pasó a mayores. Pero 4 policías murieron, se suicidaron, algunos estaban retirados, otro en pleno ejercicio de sus funciones, pero nos llamó profundamente la atención esta ola de suicidios que afectó gravemente no solamente a la fuerza, sino también la conmoción que genera esto en la sociedad, porque se trata de quienes nos tienen que cuidar, ¿no? En teoría, y nuestros oficiales de protección. Pero esto hay que marcar algo también. ¿Cuál fue la determinación de la policía de la provincia para estos casos? Y aquí tiene que haber una suerte de apertura de gabinetes psicológicos, sociológicos, a ver cómo están preparados los oficiales de policía. Y hay muchas cosas que por allí uno desde afuera no la ve, pero que dentro de las fuerzas son habituales. Como por ejemplo algún tipo de represalia por parte de los jefes, la extensión de la jornada de trabajo, la presión misma, la presión que se, claro, que se les genera para sus propios familiares. En la última partecita de lo que preguntabas, Marce, es que en este caso se realizaron, los familiares realizaron una sentada llegaron hasta el gobierno de la provincia para entregarle un petitorio. Eran familiares de policías y también del servicio penitenciario, pidiéndole que se les redoble o que también se les pida el descanso que necesitan, que se les pague quienes hacen adicionales en las instituciones y organizaciones, que traten de hacer como una investigación dentro de la fuerza para determinar por aquellas de lo que se conoce como celdas por represalias de algunos jefes policiales, un panorama bastante complicado. Y lo que llamó la atención, y esto lo digo verdaderamente que me pareció vergonzoso, fue que tras el suicidio de los policías salió de adentro de la fuerza que a los policías que no estaban de servicio debían dejar su arma dentro de la fuerza, y después cuando retornaban a sus funciones debía buscar su arma reglamentaria una vez que cumplía sus funciones. O sea, sí, la suspensión, estamos hablando de una suspensión del estado policial, que se llama. Exactamente. Hace varios años se viene hablando de eso. Pero esta situación, esa es la solución que nosotros le planteamos a los problemas que vive dentro de una fuerza policial ante estos casos resonantes. Me parece que nos estamos quedando como claro, aquella, es casi la misma resolución de lo que pasó allá por la década del 80 también, cuando se autoacuartelaba a los policías en la provincia de Jujuy. Sí. Me parece que hay que actualizar también y empezar a mirar cuál es la situación. Uh-huh. En este caso por lo de la fuerza, uh-huh, y después por los otros números, que lamentablemente tenemos que hablar de números, de víctimas que tenemos en suicidio, que realmente el 2016 ha sido fatídico para nuestro pueblo, ¿no? Sí, quizás, sí. Quizás opere, se me ocurre así rápidamente, y con esto vamos agradeciéndote, Fabricio, que la necesidad o la obligación de los policías de reprimir a sus pares, claro, también actúa en el inconsciente de la persona. ¿Por qué yo tengo por que supuesto reprimir al igual si yo soy de ellos? Claro, exactamente. Esto también eso es una presión. Fabricio, sí. Fabricio. Nada, primero la gratitud, sí, por la esta charla que tuviste con nosotros. Pero además, la gratitud enorme por la valentía, porque nosotros podemos putear al intendente de Lanús, sí, no nos vamos a cruzar nunca con el tipo, ¿me entendés? Entonces, sí, que vos estés ahí poniéndole el pecho, informando, con un tipo que te vas a cruzar mañana, sí, porque eso te pasa. Pasa acá, es un pueblo chico, como decimos acá en la provincia de Jujuy. Claro, entonces pero eso, desde una de las, nuestro la lugar, provincia más linda que conocí. Además, pero desde nuestro lugar valoramos enormemente el compromiso, sí, la valentía, la honestidad intelectual con la que te desarrollás. Estamos a disposición para lo que necesites. Sí, para lo que quieras, desde estamos. Ya. Y no te quiero alarmar, pero Pato Burrich está comprando unos palets de bala de goma, además, porque sí, parece que le van a hacer falta. Así mira, que sí, como para final, que ojalá pase. Y en este momento está en Israel comprando armas, o sea que es increíble, ¿no? Y además un mea culpa, y en esto lo digo a título personal, no voy a involucrar a mis compañeros, qué poco sabemos de lo que pasa en el país. Sí. Sí. Y yo creo que es la única manera. Sí. Lo que están haciendo también es la única forma, porque si no parece que si te volcás para un lado o para el otro, aquí siempre te tratan de ubicar en algún sector, cuando en realidad no hace falta irse ni para algún sector para ver las cosas que se nos están viniendo encima y que parece que todavía no estamos reaccionando. Esa es la situación que hay que empezar a despertar también. Nosotros somos comunicadores, hacemos lo que podemos en cada uno de nuestros lugares, pero digo, esto también tiene que despertar una suerte de que la gente comience a pensar qué es lo que queremos para mejor, y no tener que salir en estos casos asustados, porque lo peor que podemos hacer es quedarnos callados, ¿no? Ante injusticias y ante estas cosas que realmente nos duelen. Entonces hay que empezar a formar las opiniones y empezar a hacer una relectura de lo que te dice la gente en la calle, porque en los medios a veces podemos hacer lo poco o mucho que podamos, pero afuera nos dicen muchas cosas que no se animan por temor a hacerlo explícito, y eso creo yo que es el laburo que nos tenemos que tomar nosotros con mucha seriedad, y ojalá que lo podamos hacer de la mejor manera, ¿no? ¿Cuántos años tenés, Fabricio? 40 recién. Dale, somos de la misma generación. Somos de la misma generación, Débora es más joven, pero nosotros estamos en la misma camada, somos casi de la misma cosecha. Te están mintiendo, pero vos aceptalo porque a mí me conviene que vos lo creas. Fabricio, te agradecemos mucho y vas a ser nuestro referente ahí en Jujuy cuando tengamos. Y postea todo, ¿verdad? Nuestro modesto lugar en Facebook o a través del Twitter avisanos. De Débora. Avísanos que estamos a disposición. Sí, cuando gusten para charlar con ustedes y para contarle algunas cosas y como se programa el vaso para la gente de Lanús, para ustedes tres que están ahí haciendo esta charla, este programa que es muy interesante y que realmente, bueno, les mando un gran abrazo y gracias por el espacio, como siempre, a disposición. Desde Jujuy, un abrazo grande. Fabricio, un abrazo grande. Fabricio Rajido, colega periodista de La Voz de Jujuy, de Radio Universidad de San Salvador, contándonos un poco de algo de lo tanto que no nos enteramos. Exactamente. Vamos a escuchar un pequeño tema y vamos a ponernos en autos. Con lo que sigue. Con lo que sigue, que no sabemos qué es. Pero vamos a andar. Vamos a andar en autos. Música. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta para la mano parar. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar. Que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta para la mano. No me vengas a zarpar, no me vengas a zarpar. Nueve y 12 en esta noche de miércoles 16. Hoy es 16 de noviembre del 2016. Pero da igual, mira, faltan 3 años todavía. Da igual qué día es, la verdad que no me importa qué día es. Pensaba hace un ratito mientras conversábamos con Fabricio. Insisto con la cuestión esta, y esto me hago cargo yo, lo digo personalmente, que poco sabemos de lo que sucede en el país, a pesar de que uno trata de informarse, de estar atento. Teníamos que ayer más federalismo, ¿no? Empezar a buscar. Pero recordaba, y esto creo que lo mencioné en alguna oportunidad en este mismo micrófono, en el año 2004 yo vivía en Carlos Paz, en Córdoba. Se cumplían 100 años del informe de situación del catalán Vialema C. Sí. Que salió a recorrer el país por encargo del gobierno de Sáenz Peña, si mal no recuerdo, en ese momento, para que presente un informe de lo que verdaderamente pasaba en el país profundo. El informe, obviamente. Sí, sí. Sin internet, sin nada, el tipo caminando. El tipo caminando elaboró un informe de cuál era la situación real del obrero, del laburante, del zafrero, del cosechero, del cañero. Y hablaba con los productores y con los industriales. Exacto. También. Y en ese momento, cuando se cumplieron 100 años, un grupo de cineastas cordobeses elaboró un documental que se llamaba Vialema C, 100 años después. No había cambiado nada. Exacto. No había cambiado nada. Exacto. Nada. Vos sabés que de lo que vos decís, de que no. Nunca hacemos un papelito de eso. Sí, cómo no. Produciendo en vivo. Con eso que vos decís, viste, que lo poco que sabemos, o sea, es que mi hija había estado en Jujuy en algún momento. Creo que en Salta y Jujuy, bueno, no me acuerdo, había hecho la recorrida. Y estaban en el Parque Calilegua. Uh-huh. Y se había perdido un matrimonio al que estaban buscando. O sea, y entonces ella decía, nosotros veíamos, estábamos dentro del parque. Y sabíamos, porque hay senderos desmarcados que te dicen vos tenés que ir por acá porque el otro lado es peligroso, y yo, sabíamos que no estaban por los senderos porque nosotros habíamos sí. estado por los senderos. Dice, y sin embargo, veíamos en la tele, en el estacionamiento, no sé dónde estaban, dice, veíamos en la tele que en la tele decían que pensaban que estaban todos muertos, que sí. no sé qué. Dice, y la verdad que no, dice, de hecho la mujer después apareció. Creo que el hombre había fallecido porque se habían caído, se habían metido por un lugar que no correspondía. Pero bueno, trataban de, en ese momento, como culpar a la gente del parque por no cuidar a los que iban, a los visitantes. Me dice, mira, eso es mentira, porque cuando vos estás por los senderos, por todos los lugares, tenés gente que está de referencia y te dice, no se aparten del camino, sigan por los caminos. Dice, estos se mandaron por otro lado. Pues yo te imaginás, cuando estaba todo el mundo desesperado buscando a esta pareja, de ese teléfono, claro, a llamar a la nena donde estaba. Bueno, la nena me contó, me dice, mira, quédate tranquila porque no es lo que están diciendo en la tele. Ya vimos la tele y no tiene nada que ver. Nunca es lo que está diciendo la tele. Y esto pensaba mientras hablaba Fabricio y Gustavo comentaba la idea de Verbisky, de que Jujuy es el laboratorio. Sí, de es el laboratorio. Sí, sí. Yo cada vez, cuando lo leí por primera vez, me llamó mucha atención. Es que en realidad es así, porque todo lo que pasa en Jujuy se construye en función de la necesidad de la clase media que lo está mirando en TN. Exacto. Para fortalecer ese prejuicio. Exacto, es así. Pero eso pasa en Jujuy, y en el resto del país pasan un montón de cosas. Y en el mundo de la economía pasan un montón de cosas. Pasa en la macroeconomía. Jujuy también tenemos economía, ¿o no? Sí, pasa en todos lados. Bueno, listo, ahora nos van a contar y eso. Y para hablar de economía, tenemos a nuestro columnista estrella en economía, el licenciado Alejandro Roba. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo anda, Gustavo? ¿Todo bien? ¿Qué se sale? ¿Todo bien vos? Débora, ¿cómo le va? Bien. Acá andamos, bien, todo bien. ¿Cómo te fue en el programa? Bien. ¿Con quién te peleaste? ¿Con quién te peleaste? No, estaba solo, así que me pude explayar. ¿Te dejaron? Sí, me pude explayar. Sí. Bueno, no vayas a ser intratable. No, ahí no estoy. No, nunca acepté la invitación para ir. Jódeme, ¿en serio? No, nunca fui. Lo bien que haces. No vayan más a ese programa. Hay que cuidar la salud. Hay que cuidar la salud. No fui nunca. No fui nunca de todas las veces que me invitaron hasta que me dejaron de invitar porque yo les. No, y se lo decía, no me siento cómodo en un programa así donde todos gritan. No era mi idea la lucha en el barro por ahora. Che, Ale, ¿y qué tenías pensado hablarnos hoy? ¿Habías hablado algo de la fuga de capitales, puede ser? Un poco sí, porque salieron los números de el Banco Central, todos los meses publica el balance cambiario, y cuando uno se mete a mirar el balance cambiario tiene algunas sorpresas. ¿Cómo? Por ejemplo, que en los primeros 10 meses del año la fuga de capitales en la Argentina fue de unos 30.000 millones de dólares. Opa, ahí tenemos la deuda. Bueno, hacemos una cuentita más o menos así de almacenero, que es que las reservas el año pasado estaban en 30.000 millones. Este año, después del zaraza de la confianza, de que iban a venir las inversiones, sí, y los dólares, están en 37.000, o sea, hay 7.000 millones de más, sí, pero se tomaron unos 38.000 millones de dólares de deuda, entonces solamente 7 se quedaron y los otros 31, sí, como vinieron, se fueron por la puerta giratoria. Descontando el pago a los buitres, ¿no? Esto. Sí, sí, no estoy, sí, hablando, no estamos hablando de los buitres, estamos hablando de la economía de entra y sale, lo que entra y sale. Exactamente. Bien. Y entonces, ¿y cómo viene? Perdóname, no, sí, no te escuché. Lo que te estaba pensando, ¿y qué estamos exportando? Bueno, hoy estamos exportando. ¿Cuál es el balance? Más productos. Bueno, la balanza comercial es deficitaria. Jódeme. Porque si bien crecieron mucho las no crecieron las exportaciones, las importaciones crecieron un poco más, pero igualmente vamos a tener este año y el año que viene, según el gobierno, también un balance comercial negativo, con lo cual ese negativo en la balanza comercial se tiene que cubrir con más endeudamiento, con lo que se llama la cuenta de capital. Ahora, si vos empezás a buscar dónde está la plata esa que entró en la puerta giratoria en dólares, bueno, mucha está en turismo, o sea, se fue mucho dinero por lo que antes decíamos, lo que fue, sería el dólar turista, que ahora no está, pero por el rubro de turismo y viajes, se fueron miles de millones de dólares al exterior. También se fueron por las remesas de utilidades y dividendos, o sea que no es que hoy en la Argentina estamos exportando capitales al mundo, o sea que la lluvia de inversiones es al revés, nosotros le damos al mundo, estamos financiando las empresas de capital extranjero, y por último lo mayor es compra de dólares para atesoramiento, para el colchón, para lo que sea, sabiendo que va a aumentar, ¿no? Aparte, porque te ha puesto ni siquiera en el presupuesto. Yo quiero ver, sí, va a aumentar, pero esto ya fue durante todo el año, o sea, claro, que tanta confianza que decíamos el año pasado al estar el cepo cambiario, digamos, todas estos rulos no se podían hacer, pero la idea del gobierno era devaluamos, somos nosotros que generamos confianza, vienen las inversiones, dejar la plata acá. La verdad es que no se ve porque toda la plata que está entrando en dólares está yendo por alguna canaleta que no es justamente la de la droga, sino es de la canaleta de la bicicleta financiera. Qué divertido se puso, ¿no? Estos son los genios de las finanzas, ¿no? La verdad que cuesta creer que el único plan que tienen es el endeudamiento, porque no veo nada. O sea, que más o menos, vos entendés mucho más de economía que yo, pero yo lo único que veo es que lo único que tienen es pedir guita. Es que no solamente el endeudamiento es completamente exagerado para lo que se está usando. Hola. Se cortó, fíjate. A ver, ahora ya. Estaría mal tomar deuda para evitar un ajuste, porque, bueno, porque así no te cae la recaudación. Ahora, armaste el agujero fiscal de la caída de las retenciones, te cayó los ingresos públicos. Con el nivel de actividad parado, vamos a llegar, yo creo, a estar por arriba de una caída este año del 2,5%, te cae la sí. del IVA, de impuestos, no sé, de Ay, se corta. Se corta. Hola. ¿Estás por se ahí? Estanca. Sí. Y todo eso lo que te ha generado es un ajuste fiscal con endeudamiento. Entonces, no es que deja que esto es un ajuste gradual, gracias al endeudamiento. Ahora sí se cortó. Ahora sí. Volver a llamar, a ver si nos podemos volver a comunicar. Porque estaba muy interesante lo que estaba diciendo y me quedó medio cortado. Porque es lo que viene, ¿no? Las elecciones van a definir dos cosas, según el resultado que tenga. Creo que van a sostener el tipo de cambio lo más que pueda, lo van a tratar de ver. Porque encima el ajuste que él dice gradual, lo que pasa es que no vos disculpame que yo me ría, pero ¿sabes qué pasa? Que yo ya lo vi. Y sí, ya sé. O sea, vos eras muy jovencito, vos estabas en la secundaria, a lo mejor, pero yo esto ya lo vi. Yo también lo vi. En 1989 ya lo hicieron. ¿Vos sabés que ya lo hicieron? Yo tengo un posteo que se llama Abrazame hasta que vuelva Cristina, donde cuento todo cómo fue y vos lo ves y decís, pero están haciendo lo mismo. Que no hay mucho, no hay ningún misterio en la economía. Aumento de tarifas, aumento de inflación y de repente un día se dispara el dólar. Y se va a disparar porque si pediste 38 mil millones y fugaste 30 mil... Es que no estás generando... Tampoco, por eso le pregunto por las exportaciones, porque no, ¿con qué, qué va a pasar cuando, a ver, se están avivando? De hecho, la noticia que sale en El País de España, que dice que esto es un festín de financiero y un endeudamiento increíble. Venga, el tema es cómo haces después. Hoy bajó medio punto. Está bien, bajó medio punto, estás en 25,5. Y yo te digo, ¿qué país del mundo te da vos 25,5 de interés? Si vos ponías la plata en diciembre a Levax, hoy te pagaban 26% en dólares. Te pagaba más, te pagaba 26% en dólares. No, sí, pero después fue bajando, no, se cortó. No, hay que dejarlo porque debe estar viajando para Situzango natal. Después lo voy a retomar. El tema es que vos tenés este nivel de cosas y no estás generando, porque la economía, el problema que tenés es que vos estás tomando deuda, no estás creciendo, estás en recesión, no estás fabricando nada y encima le aumentaste el gas a los que podían fabricar algo. O sea, no tenés salida. Yo la verdad es que no sé, no encuentro. A mí lo que me sorprende realmente es la cantidad de horas y de metros de papel que se gastan en tratar de convencernos de que esto tiene algún futuro. O sea, yo no le veo, perdón, pero no lo veo. Sí, no lo vas a ver. No lo veo porque no hay un cambio en la política económica. No vas a ver una grave crisis. No vas a ver una grave crisis en el corto y mediano plazo. ¿Vos decís que no? Yo digo que sí. Para mí no. Yo digo que sí. Bueno, en un momento... relacionando con esto que decís en la charla que disfrutamos de Gustavo Campana acá, él hacía el análisis o comentaba el dato de que el periodo de mayor crecimiento industrial que tuvo la Argentina fue posterior a la caída de Perón. Claro. Porque ese habían sentado las bases para que la Argentina se industrialice y con un mercado interno fuerte. Claro. Todavía no había neoliberalismo ahí. No, pero no importa, porque todavía se está disfrutando de lo que fue un proceso político que posibilitó que la industria nacional reverdeciera, por lo menos empezara a ocupar la capacidad ociosa que dejó la tanda del neoliberalismo del menemismo. Entonces, es casi lógico que el año que viene venga un rebote que obviamente no va a terminar de emparejar porque venimos de 2,1. Hoy escuchaba al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y al jefe de gabinete, Marcos Peña, diciendo que después de 5 años la Argentina va a volver a crecer el año que viene. Y la verdad que este año lo comenzamos con el INDEC supuestamente normalizado de Jorge Todesca diciendo que la Argentina en el año 2015 había crecido un 2,1% el PBI. Exacto. Y había seguido creciendo, excepto en el 2014, creció todos los años, o sea que termina siendo una falacia. Y en el 2014 no creció por la devaluación que hizo el ministro Aranguren. Porque por más que la tuvo la que propició, hacer Kicillof, la propició. En realidad la propició una devaluación, con el Banco Francés, bueno, el ministro, el que hoy es ministro Aranguren. Pero vos fíjate, ¿cuándo laburaba para allá? Fíjate lo que... Es bueno, que el, mejor dicho, sigue laburando para allá. Pongamos la teoría de que hacía 5 años que no crecía, que estamos estancados. Vos decís que mintamos, que nos mintamos a nosotros mismos. Ponele. Nos vamos a mentir. Ponele. ¿Verdad? Porque vos lo pedís. Y había, con el índice de Todesca, este índice mentiroso también, que es tan mentiroso como el anterior, con este índice crecías al 2% el 2015. O sea que venías con una incipiente recuperación. Sí. Agarró Macri y todo eso, lo mismo, mirá lo que te estoy diciendo, pasó cuando asume De la Rúa. Cuando asume De la Rúa, el ajuste era tan grande, ¿entendés? Que tiró toda la costa. ¿Y qué pasa? Ya no se podía, había tocado fondo. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, había empezado a crecer, asume De la Rúa y hace exactamente lo mismo. Vuelve a ajustar y vuelve a tirar todo para abajo. ¿Te acordás quién estaba? ¿Del ministro de Economía? Machinea. Y esta semana volvió a hablar. Actualizó la tablita esta semana. Esta semana, después de no sé, 10 años que está bueno, en el ostracismo. Bueno, la baña también habló, ¿no? Sí. No le quitemos mérito. Pará, lo de la baña lo voy a aclarar porque es algo que me dio tanta bronca que te puedo asegurar que si tuviera un muñeco de eso para pegarle... Muñeco vudú de la baña. No, te juro que sí, porque yo no lo puedo creer. La baña proponía el mismo plan económico que está haciendo Macri. Sí. El mismo bajar sacar retenciones. Pero a ver, la baña no es ningún revolucionario. No, pero proponía exactamente lo mismo, liberar el cepo, sacar retenciones, quitar las retenciones a las economías regionales. Lo único que él decía era que en lugar de sacarle todas las retenciones a la soja, por ejemplo, le decía todas al trigo, sacárselas, todas al maíz, y ir bajándole de a poco a la soja, que es lo mismo que claro, está haciendo Macri. Claro, pero lo que hizo la baña es casualmente, porque la baña recoge el guante de la economía después que Remenlenikov había hecho el trabajo sucio que hoy está haciendo para acá, ¿no? Mirá, entonces, ¿qué nombre tiraste en la mesa? Jorge Remenlenikov. No lo puedo creer. Tendría que estar preso ese hombre, ¿sabían? Sí, ustedes. Obvio. Sí. Pero, y bueno, ahí tenés. Por varias cosas, pero bueno, la de Orígenes, la de la claro, JP, ahí, Orígenes, me acuerdo. Ahí pasa, Orígenes, sí. Del Banco Provincia. Del Banco Provincia. Es que, no, en realidad me llamó la atención porque como a uno se le escapan tantas cosas, ¿no? Claro, bueno, pero... Y uno que está en el palo. Claro, bueno. Porque uno está en el palo. Pero la del trabajo sucio... ¿Qué puedes esperar del... El trabajo sucio lo hace Remes. Claro. Cuando la baña asume, ya tenía una devaluación del 300%. Uh-huh. Sí. Ya un dólar creciendo. Estaba... Sí, y aparte, casi a cinco sí, mangos. Y tener la inflación que no se pudo disparar porque no había gente que compre. Exacto, claro, y por eso empezó. Entonces, a bajar. Obvio, que si hubo. O sea, ahí fue exitosa bueno, ahora olvidate, la salida del cepo. ¿Por qué a Macri le pasa? Porque la gente hoy tenía guita en el bolsillo. Pará, por eso tiene que subir. Olvídate hoy de los nombres. Vamos a olvidarnos de los nombres. Vamos a poner que somos otro país, un país nuevo, cualquiera. Bueno, en este país nuevo. Tupungato, nunca había. Un país que se llame Tupungato, dale, nos llamamos Tupungato. Entonces yo soy la ministra de Economía de Tupungato y digo, bueno, a partir de hoy el dólar va a valer, en lugar de un peso, va a valer 3 pesos, ¿no? O sea, le 200% te devalúo. Entonces vos decís, bueno, genial. Entonces yo digo, bueno, le voy a estatizar porque esta pobre gente no puede pagar. Entonces le voy a estatizar la deuda a los principales... Sí. Deudores de este país porque a este precio no lo puede. Entonces sí. Yo, bueno, ustedes paguen uno y yo le pago el 200% que falta. O sea que yo les meto a todos los habitantes de Tupungato la deuda de estos señores que son 6 y 7, ponele. Sí, socializo bueno, las pérdidas. Socializo las pérdidas. Bueno, y entonces yo qué hago. Como yo, empresario, o sea, yo no era la ministra de Economía, él, vamos a ponerle Marcelo, uh-huh. Era empresario y yo le estaticé la deuda. Esa deuda, en realidad, era un asiento contable. Él nunca claro. tuvo la deuda. Él fue al operador y le dijo, poné tu nombre acá y decí que me prestaste tanta plata. ¿Cuánto? ¿Cuánto querés que te preste? 300 millones de dólares. Entonces, yo he estado, veo que Marcelo tiene una deuda de 300 millones de dólares. Digo, pobrecito, no la puede pagar. Entonces yo, de los 900 millones de pesos que él tendría que tener, le doy 600. Entonces Marcelo se lleva 600 millones de pesos, compra dólares que están a 3 pesos, o sea que se hizo de 200 millones de dólares, y le da una comisión a Lucho, al operador. Pero bueno. ¿Está? ¿Se entendió cómo es? Bueno, eso es exactamente lo que hizo Remenlenikov con Macri, Clarín y otros, que creo que estaba Fortabat todavía en ese momento. Y le estatizó la deuda en el año 2002 y nos hizo pagarles a nosotros una suma que ellos decían que debían con sus propias empresas en el exterior. Y hoy estamos viendo los bancos, las empresas que están que armaron en Panamá. Entonces vos decís, nos afanaron 200 millones. Sí, en este ejemplo. En este ejemplo eran 200 millones. A mí que millones. Me explique dónde están los 150 millones que Trump le dio a Macri en el cheque. No eran 600. 600 palos, ¿no eran? Yo leí 150, después fue 600. No sé, porque más que no se sabe, ¿viste? Muy no se sabe. Pues son cosas de la vida privada. No te metas. Son cosas de la vida privada. Qué buena frase, tío. Ahí, sí, Qué yo, bueno. En cualquier país del mundo, tipo, este lo cuelga. Menos acá. Menos acá, pues. A ver, andá a decirle. Ok. Volvemos a retomar la comunicación con Alejandro Roa. Pasate por un puente, dale. Bueno. No sé qué pasó, se explotó en la autopista. Es cierto. Mirá, hablamos con Jujuy, hablamos perfecto. Acá queremos llamar en Buenos Aires y es imposible. Increíble. Bueno, ya está. Creo que ya está. Bien. Ale, y volvemos a lo de al modelo, al exitoso modelo de Macri. Sí, ojo, a ver, la transferencia de ingresos de los sectores de clase media y sectores más vulnerables a los sectores de mayor ingreso es un éxito, digamos. El problema es que eso no incluye a todo, digo, que ese es un modelo que es modelo de un país para pocos, que aparte ahora con el modelo Trump va a ser más para menos. Si ya era para pocos, ahora van a ser menos, porque la imposibilidad que nos va a dar el mundo de exportar nuestros productos va a ser mayor. Sí. Y si realmente Trump cumple con esto de, por ejemplo, salir del NAFTA o echar a México del NAFTA y no permitir el ingreso de importaciones chinas, toda esa cantidad de mercadería de la maquila mexicana, sí, y de la producción y la productividad china van a ir a otros lugares. Y bueno, si el gobierno está empecinado en un modelo antiindustrial con un mercado interno abierto al mundo, lo que van a hacer es invadirnos de todos lados con esos productos. O sea, es como Macri salió al mundo y en el mundo no había nadie. Cabrón, sí. Llegué y se habían ido todos. Apagaron la luz y se fueron. Exactamente. Y lo que pasa es que nadie sabe que va a ser Trump todavía, ¿no? Me parece que... ¿Y a quién le importa lo que haga? Me preocupa lo que hace Macri. Importa porque no le vendíamos a mí lo que nada. Hace Macri, todo me parece mal. No le vendíamos ahora, nada, Gustavo. Está bien, yo sé que no le vendíamos nada. No le vendíamos nada, nunca le vamos a vender nada. Ahora menos. Esta es la movida. Listo, esa es la única cosa que sabemos, es que mira, no le vendíamos nada y ahora le vamos a vender menos. Yo lo que creo es que nos quejamos acá, vienen los bolivianos y le vamos a vender limones a ellos. O sea, nosotros... Mirá, pero el tema de los limones es patético. Estaba mirando un informe de la Cámara de Comercio Argentina norteamericana. Entonces, sí, los tipos te dicen, un PowerPoint así con filmina, arriba dice, la regla general es que somos un país abierto al mundo y que no tenemos restricciones. Salvo, y entonces ponen, por ejemplo, agroalimento incluido los vinos. ¿Qué le vende a Argentina? Vinos... Y sí. El tema de los limones y carne, o sea, los tipos son una maravilla, o sea, ustedes sean liberales, pero nosotros somos proteccionistas, y Trump, por lo que está diciendo, digo, va a ser más proteccionista. O sea, yo creo que me parece que es una buena noticia para los norteamericanos de clase medias bajas, y es una mala noticia, pareciera, para los inmigrantes y también para Wall Street. Digo, acá el problema que yo veo, porque dice, no, la salida es por derecha. No, los norteamericanos eligieron por izquierda. Cuando eligieron a Obama, dijeron, después de los Bush, elegimos un demócrata que dijo que va a retornar las industrias acá, que vamos a mejorar los sistemas de salud, la distribución del ingreso, y el tipo hizo todo lo contrario. Se abrazó a Wall Street y se iba a seguir abrazando Hillary Clinton, y los tipos le hicieron, tomá de acá, vamos a votar a un tipo que nos representa y que está diciendo lo que queremos escuchar. Pasó en el Brexit, fíjate lo que pasa en Francia Marine Le Pen, ahora sí es por derecha, pero te diría que los culpables de lo que esté pasando esto son el Partido Demócrata Norteamericano, haber defeccionado de su plataforma en defensa de los trabajadores, de los sindicatos norteamericanos, y la socialdemocracia europea que se abrazó al Banco Central Europeo, al Fondo Monetario y a los mandatarios de Bélgica, de Bruselas, y con eso hizo pelota la Unión Europea. Claro, pero bueno, los ingleses se quieren ir. Claro, pero bueno, yo no veo tanta similitud porque Estados Unidos se salva solo. O sea, Estados Unidos decide su política solo, no importa nada. O sea, tiene su banco central, toda esa movida. Ahora, por el Tratado de Maastricht, la Unión Europea, ellos mismos se encorsetaron al buscar una moneda única. Entonces, Alemania hace lo que quiere y se terminó. O sea, y los demás hacen lo que quiere Alemania. Claro. Exactamente. Bueno, pero ese sistema funciona, digamos, es mucho más, tiene un corset mucho más grande. acá solamente Trump lo que tiene de por ahí de piola, si crees, económicamente hablando, es que él puede decidir su política económica como le plazca, si quiere. Dice, bueno, yo voy a hacer un plan de infraestructura, voy a subir la tasa de interés, hago proteccionismo, todo. Pero Europa eso no lo puede hacer. No. Porque está atada a los tratados. Sí, obviamente. La verdad es que no, está atada a los designios de Berlín, porque podrían realmente... el problema de la Unión Europea es la moneda única. Claro. Ahora, Estados Unidos tiene una moneda única y con eso no prohibió la expansión monetaria fenomenal que tuvo. En cambio, los europeos, digamos, los europeos son más de derecha que los norteamericanos. Sí. No hacen política fiscal, no hacen política monetaria, y todo lo que era reestructuración de deuda de los países periféricos, digamos, lo va haciendo, pero cada vez está más endeudado. Entonces, la diferencia entre el norte y el sur es cada vez peor. Uh-huh. y eso que está creciendo Alemania, pero mucho del crecimiento de Alemania, que es una potencia exportadora, uh-huh, es gracias a su periferia. O sea, le vende a España, a Italia, a todos los países que son del sur, le vende y tiene superávit, y los otros países tienen déficit comercial con Alemania, y para pagarlo tienen que tomar deuda. ¿De dónde? De los bancos alemanes. Flaco, es un ganancia, sí, obviamente, completa para un solo país. Y es más, en España vos podés comprar un Audi 100% financiado. Sí. O sea, hablando de Audi, perdóname, hoy estaba parado en la puerta de mi trabajo y pasó un Audi amarillo fosforescente. Y adelante y atrás decía Olmedo, y era el diputado Olmedo. Ah, no te puedo creer. Sí, hoy justo lo vi. Nada, una pequeña digresión que lo quería. Me acordé ahora que dijiste Audi. Que no es Rucucu. No. Ale, ¿vos conocés algún trabajo para recomendarnos, al menos a mí, sobre el tic-tac, digamos, de la economía mundial? ¿Un futurólogo, digamos, que dice cómo va a estallar, digamos, la economía, digamos, europea o algo así? Mira, yo creo que lo que hay que hacer, que es más tiempo, ¿no? Sí. Hay que leer la bibliografía anglosajona, tenés que saber lo que dicen, uh-huh, pero también hay que leer lo que dicen los chinos, que hay mucha bibliografía en español ya. Ah, eso me interesa. Y también lo que dicen los rusos. Digo, acá se va a generar, y yo digo, íbamos inevitablemente con Hillary Clinton a una, no te digo tercera guerra mundial, pero a escalar el problema con Rusia, uh-huh, y el problema en Siria, que es el problema con Rusia. Porque acá tenemos, hay como dos temas. Una es el tema bélico. Rusia volvió, o sea, resucitó de los muertos y hoy tiene un arsenal nuclear, no te digo similar al de Estados Unidos, pero que le hace pata ancha. Con un cuarto saca medio mundo. Exactamente. ¿No? O sea, que de ese lado le aguanta el 0-0 hasta el 80. Por supuesto. O sea, en eso tienen que tener un acuerdo entre esos dos países. Ahora, por el lado financiero-económico, es China, no es Rusia, la que se tiene que sentar a hablar con Estados Unidos, y lo van a hacer. Ahora, hay una muy buena relación en los últimos años entre... que no había cuando los dos eran del mismo equipo comunista. Sí. Pero sí hay una relación mucho más aceitada entre Rusia y Putin y China, por la cual se va a construir todo lo que se llama la nueva ruta de la seda, que es una carretera, ferrocarriles, infraestructura, que va a pasar por China y va a ir por todos los países que antes eran de la Unión Soviética y Rusia, para llegar a Europa y de ahí al Atlántico, que es una mega obra de infraestructura que va a ser financiada por el Banco de Construcción y Fomento Industrial de China. Y eso es justamente la nueva fórmula de dónde va a ir las inversiones y de dónde se va a ir desplazando el eje hacia el este, hacia Oriente. Y te diría que en términos geopolíticos Europa no tiene ningún destino en este mundo. Mira. Más después del problema, uh-huh, que fue Estados Unidos, que la dejó pata para arriba con transferir la crisis internacional de subprime del año 2007, le destruyó el euro y ellos se quedaron siendo la siguen siendo potencia financiera mundial. El problema mayor que tiene el mundo, o que Estados Unidos tiene el mayor poder, no son los portaaviones, las bases militares en otros países, es el dólar. Y ya el dólar, porque el dólar, por el dólar se hacen el 70-75% de todas las operaciones mundiales. Ahora, ese es el próximo objetivo de los chinos, socavar, o por lo menos empatar y armar en su zona de influencia que el yuan sea la moneda de valor. Los swaps. Lo que tendríamos que haber hecho nosotros con una moneda común en... Bueno, eso es un programa... De hecho, China y Japón ya comercian en sus monedas. Bueno, nosotros también, el swap era eso, básicamente. No, el swap era como un préstamo. Era un préstamo, pero que vos podías después, con esa guita, cobrarte... En las déficit, importaciones. El déficit. Pero lo que nosotros no pudimos poner en funcionamiento acá, porque la agenda de UNASUR era una agenda muy... muy propositiva, desde el Banco del Sur, un fondo de estabilización cambiaria a nivel regional, la moneda única, bueno, todo eso que se dejó de lado, pero digo, hay que hacer una autocrítica también, porque se dejó de lado hace 2 o 3 años, no ahora, ¿no? Por problemas internos, cartel, qué sé yo, y digamos, con la responsabilidad mayor les diría que es de la potencia más importante del Cono Sur, que son los brasileros, que fueron los primeros que dejaron la agenda UNASUR porque no la podían controlar y la pusieron en un freezer. Entonces, la única forma de enfrentar lo que viene es volver a hacer de nuevo, a tomar la agenda Mercosur-UNASUR, justamente lo contrario a lo que está haciendo Macri. O sea, ¿es porque no sabe o es puramente ideológico? Yo creo que es las dos cosas. Ah, mira. O sea, esta discusión que tenemos nosotros entre un economista que 4 de copa y un radio de sur. Yo lo he hecho falso. Yo creo que si se la planteas al presidente de la nación, no la entiende. No la entiende. Sí, yo creo que igualmente, sí, me llama la atención que no sepa realmente, no tenga la lectura geopolítica, directamente no la tiene. Vos te das cuenta que el tipo habla y no sabe de lo que está hablando. Pero es un presidente que todo lo toma en términos personales. Habla de fútbol, habla de si juega al golf o no. O sea, siempre tiene un chascarrillo, una cosa jocosa. Pero yo creo que para llenar los espacios vacíos. Sí, porque, digo, vos podés tener dentro de todo un discurso una salida graciosa para que la audiencia escuche lo que vos... Ahora, no podés hacer de eso toda tu política exterior, una jodita con el mundial a Putin, tal cosa, decir, bueno, la que le corta el chorro a May cuando va al baño, por ejemplo, o lo que hizo con lo de Malvinas, ¿no? Que arruinó lo de Malvinas con May, que la pasilló un minuto y le dijo, che, qué onda Malvinas, y la tipa no le dijo nada y dijo, che, ya está todo arreglado. Es una irresponsabilidad total. Sí, no tiene... Más allá de la jugada con Hillary Clinton, que bueno, ¿por qué Macri apoyaría a Hillary Clinton y no a Trump, que se supone que son de derecha los dos? Justamente porque Hillary Clinton no es de derecha, es la representante a nivel mundial de los intereses de Wall Street, del JP Morgan, que son los mismos intereses que representa Prat Gay, el presidente de la nación. Claro. No es un moco de pavo. Hay una lectura, en realidad lee bien. Donde tiene que jugar. El problema es que lee mal, está haciendo a propósito, es así, ¿no? basta de creer que el tipo no sabe. El tipo sabe perfectamente, él es empresario y él apunta a defender sus intereses, él apunta a apoderarse de la energía del país y de los alimentos, y el que no está viendo eso es porque está mirando otro canal. Él tiene dos estancias. Hay un problema, hay dos problemas, y cada 2 años tiene que ir a elecciones. Claro. Entonces, maldita democracia. Los negocios ya los cerró, ¿qué le importa? Si él se va a tener agarrado del cuello ahora durante 40 años más. Ya está, aunque lo saquen. La compañera muy escéptica, así que no sé. Pero que es así, vos fijate lo que acaba de aprobar hoy el Congreso. A comer un algo rico la noche con un buen vino. Fijate lo que aprobó hoy el Congreso, la participación público-privada. ¿Qué es eso? ¿No es una cláusula del TPP? Eso, sí, bueno, a ver, está bien, pero está el medio vaso lleno y es sí. lo que aprobó el Senado respecto a la ley de la emergencia social. Entonces, digo, acá también los ingleses también juegan, no es que él solo hace lo que quiera, y con este esquema la oposición, que hasta ahora le acompañó todo, le ha tirado un bananazo, que es como la ley para no despedir, que después él vetó, pero también el Senado, que digamos estaba jugando todo a favor del gobierno, le impone una ley que va a tener, yo creo que la va a vetar, y ahí se lo arma. Ahí se le va a armar de nuevo, digo, pero bueno, esto es la juego. Pero la juego del, pero la de él la va a probar, la que le interesaba a él la va a probar. Y cuando yo no tenga plata para darte la emergencia social, yo mis negocios ya los tengo cerrados. Entonces hay una lectura que me parece que la clase política no está haciendo, y es que mientras piensan que él está jugando a ser presidente y en realidad es un títere, vaya Dios a saber quién, él en realidad es un títere de la banca internacional que está tratando de apoderarse de tierras, de agua, de petróleo y de puntos estratégicos en nuestro país. Bueno, pero ese es el programa de Mauricio Macri y de gran parte de los que hoy gobiernan este país. Ahora, no es el programa ni de parte de la oposición ni del pueblo argentino. Acá tienen que jugar en eso estamos los de acuerdo. Otros poderes. ¿Y dónde están? Digo, yo creo que es el programa del mundo, en realidad, de la derecha del mundo. Claro, o se sea, están apoderando de esto, todo. Esto es lo que está pasando, pero yo es otro día... Es el programa del mundo. Ahora, digo, por eso yo decía... El Brexit, lo de Trump, aún lo de Colombia, de votarle en contra del tratado de paz con la FARC al gobierno, lo que está sucediendo en otro lugar, lo que hizo China. China dijo, bueno, se cayó el comercio mundial y empezó a crecer vía mercado interno. Macri dijo, bueno, se cayó el mercado mundial y voy a exportar más. No vas a exportar más. Vas a necesitar, en eso sí estoy de acuerdo con Débora, que el tipo dice, voy a exportar. Y como no exporta, necesita más guita. ¿Por dónde la entra si no son por exportaciones? Por endeudamiento, que es el negocio de ellos, los bancos, las comisiones. Y cuando ahora, vengan a cobrar, ¿qué va a pasar? Este es el cuando tema. Vengan a cobrar, bueno, esperemos que pare, digamos, que esto se... que el año que viene no se tomen los 40 lucas que se van a tomar, esperemos que no se los aprueben, esperemos un montón de cosas, y si no, vamos directamente a ser un país insostenible, como fue en la década del 90. Lo están diciendo ya en la nota del País. Está. Dice, este tipo... lo dice. Expert también. A ver si nos entendemos. Que expert te corra por derecha, mamá, ¿no? Mira, Alejandro, mándamelo a Lago Marcino, no lo conocés para que me lo mande. Yo le quiero pedir el la 22 que tenía ahí, que le prestó a Nisman, por favor. Esto Ale, no da para más. Te vamos a dejar porque seguramente estás llegando a tu casa o llegaste y querés ir a comer y todas esas cosas. La verdad que la charla, me encantaría tenerte un día acá y dos horas de economía. Muero por la economía, me encanta. Pero bueno, es muy interesante y siempre es un placer escucharte. Bueno, cuando quieran y hacemos, si no, un fin de semana ahí en el Centro Cultural, lo tenemos que organizar antes de fin de año. Sí, dale, organizamos una charla, ¿te parece? Dale, ¿cómo dale. No? Ale, te mandamos un abrazo. La llevamos a Débora. La llevamos a Débora y... Yo prometo no hablar. Te la pongo en el público, te la pongo en el público que te bombardea preguntas. Me corra por izquierda, además. Dale, listo. Bueno, Ale, te mando un abrazo grande. Dale, un beso. Un abrazo pasado a Alejandro Rom. Aquí un placer que nos damos. Sí, la verdad que somos un par de cuatro de copas nosotros. Débora es un 7 que le suma para el tanto. E irá, lo tenemos al tipo que nos viene a hablar de economía toda la semana. Vos que sos un ancho de espadas, vos, poné música, dale. Poné música, un toque. Estoy en medio de la selva, esto no lo aguanto más. No me van con las hormigas, yo fábrica. Para tu voz. Para nada, para nada. ¿Cómo? Acá hay nadie odia. Una guerrillera. Acá nuestra receta es el amor. El de la rap de las hormigas. Pasaba de Charly García ahí. Lo escuchábamos un ratito porque estamos usando la música para separarlo. Entre tantas cosas, yo tenía una idea estos días, estuve elaborando, porque de vez en cuando estamos en noviembre. Sí, en noviembre se me ocurre una idea, todos los años. Oye, en noviembre llueve. También. También. Sí. Yo pensaba que Mauricio Macri, desde el retorno democrático, es el presidente más exitoso. A ver. Fundamenta porque ya vamos a agarrar trompada. Hoy no agarramos trompada. Es el tipo más exitoso en tanto y en cuanto. Cuando vos te propones algo, lo conseguís y lo llevas adelante, sos exitoso. Es un mérito que te decimos. Es más, yo creo que Menem, además de ser un traidor, se traicionó a él mismo. No estoy tan segura, pero sí puede ser. Que nos queda la duda, por favor. Ponele, tenés el margen de duda. Hay que fundamentar toda esta. Para mí, afirmaciones. Tiene razón. Y ahora yo te lo voy a fundamentar. Yo creo que es el presidente más exitoso desde el retorno democrático. Sí. Alfonsín no pudo hacer lo que se propuso. Claro. Ni Néstor ni Cristina pudieron llegar. De la Rúa no existe. Menem, insisto, además de un traidor. Este todavía no terminó. ¿Quién? Este no terminó todavía. Ya está. Ya logró lo que quería. Para mí ya está. Para mí es el presidente más exitoso del retorno democrático en estos términos. Yo todavía no. Le falta poner los 70 jueces que dijo que quiere poner y listo, ya está. Vos te propones algo, lo conseguís. La única forma. Lo abrochás. Claro. Eso es éxito, macho. Sí, igual. A ver, Macri lo que tiene es una billetera infernal, nada más. Bueno, yo ahora te voy. Es lo único que tiene. Pará. Yo no le. Solo estoy de acuerdo con él. Concuerdo en el éxito, digamos, de que cumplir el objetivo es un éxito, ¿eh? Está bien, sí, pero eso lo consigue con una super billetera, no lo consigue. Está bien, hace política. ¿Cómo lo consiguió? No importa, lo consiguió. No, bueno, sí, listo. Pero consiguió. Eso no es. No, a vos no te gusta cómo lo consiguió, pero él se lo propuso y lo consiguió. Eso no es éxito. Bueno, perdón, pero para él sí. Perdóname. Está acostumbrado a vivir así. Está bien. Bueno, pero eso no es éxito. Bueno, ahora yo te voy a contar. No les cuestan las cosas, señor. Exactamente, no les cuestan. Entonces, si no les cuestan las cosas, ¿cuál es el éxito de eso? Meritocracia. Alcanza el objetivo. Alcanza el objetivo. ¿Se sacó el 10 o no se sacó el 10? Política, después, si se copió, si no se política, copió. En política, ese concepto de éxito es para un deportista, no para un político. Bueno. Pero ahí lo tenés. Vamos a hilar más fino. Vamos a limar. Me di con este nombre. Vamos a limar. Nadie me descubrió. Me llevé la medalla de oro, ¿gané? Sí, bueno, ¿listo? Pero te la tiró, pintes un montón de cuestiones que te. No me agarró, a mí no me agarró nada. Está bien, te piden ser el exitoso. O sea, está bien, Ben Johnson era el más rápido, sí, bueno, pero estaba recontra pichicateado. ¿Qué pasó? Le hicieron la cama, Ben Johnson. Le hicieron la cama, yo. Pero, a ver. Diciendo, yo no creo que sea exitoso. Tiene una super billetera y mi manejo político lo tiene. Si me das 5 minutos, yo te voy a demostrar que sí es exitoso. Dale. Yo te lo voy a demostrar. Desarrollo. Te digo cómo. Esta semana. Composición más que exitoso. 2 puntos. Bueno, desarrollo. Esta semana, mientras en Jujuy estaban encarcelando gente, sacando intendentes a patadas, no cumplía la resolución de la ONU. Bueno, ganaba Trump, o sea, todo era una porquería en general. Y en el país las cosas que estaban pasando eran graves, como la fuga de divisas, el endeudamiento, ¿no? Todo lo que hablamos acá. Se suicidaban policías. Todo el plano político argentino se dedicó, de la oposición, a hablar del debate, pero todos, incluyendo, me paro, mi señora presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, todos hablando de cómo mintió Macri en el debate. Entonces no tuvieron mejor idea, que no solo me lo mandaron a mirar, todas las veces que pudieron me mandaron a mirar el debate, sino que además... Hay que reafirmar la idea. Claro, además ayer... Es a lo que ves. Hicieron el día de la mentira. No conformes con esto, porque encima, como si fuera poco... Léeme el artículo 1 del día de la mentira, a ver. presentaron un proyecto de ley en el día de ayer, los diputados del Frente para la Victoria, y yo no lo puedo creer todavía, estoy dudando, pero lo veo acá y lo veo con el logo del que dice... ¿En qué comisión se presenta esto? ¿En qué comisión se presenta? El artículo 1 dice, instituyes el día 15 de noviembre de cada año como el Día Nacional de la Mentira, en conmemoración al primer debate presidencial transmitido en vivo en el programa Argentina Debate. Ya este punto nomás es para agarrar a cachetazos al que lo redactó. No tengo idea de quién fue. Andrés Larroque. No tengo idea de quién fue. Pero a ver, llamámelo al cuervo. Estás instituyendo que se siga llamando Argentina Debate y que lo sigan organizando los mismos. ¿Quién organizó el primer debate? CIPEC, la empresa de la ONG... Dos funcionarios. De Bordón. Tres funcionarios de los que lo organizaron trabajaban en CIPEC y en otros lugares. Están dentro del gobierno. No son el macrismo y no con la Pero CIPEC, que era la que lo organizó, es la ONG que fundó Sonia Abracián de Cavallo con Nicolás Ducoté y con Miguel Brown. Ducoté es el intendente. La puso de Pilar, ¿no? Sí. Mira. Entonces eran del PRO y el PRO te organizó un debate y vos, Gil, fuiste. Perdón, lo tengo que decir. Gil, fuiste. Bueno, además de que fuiste, todo pautado, que te voy a preguntar esto, ojo con lo que contestás, no me chicanees con esto, yo no te chicaneo con lo otro, ¿no? Todo arregladito, todo perfecto. Cuando vos lees, y los invito a todos, lean el debate, lo publicó la transcripción, el diario La Nación. Uh-huh. Cuando vos empezás a leer los puntos del debate, y ahora te voy a decir por qué este proyecto de ley, además de que no va a salir porque es una paparruchada, y me quedo corta. Decir. ¿Por qué esto es contraproducente? Y ahí vamos a por qué el tipo sigue siendo exitoso. Primero, porque seguimos corriendo detrás de lo que dice Clarín y detrás de lo que dice él. Y segundo, porque cuando vos vas a leer la transcripción del debate, te dice... que él iba a bajar las retenciones. ¿Las bajó o no las bajó? Sí. Las bajó. Te dice que iba a liberar el cepo. ¿Lo sacó o no lo sacó? Sí. Lo sacó. Te dice que iba a... Leí la nota de La Nación del otro día, donde dijo, ¿cumplió o no cumplió las promesas que puso en el debate? Y puso tres solamente. Exactamente. De las tres era, te iba a dar la hora, una que te iba a decir la hora. No, pero eso, la Nación reproduce el laburo de chequeado.com. Y chequeado es de Bekenstein. José Bekenstein era un funcionario de Domingo Felipe Cavallo en el año 81, que estaba en China y era el que reventaba la industria nacional trayendo cosas de China. ¿Cómo sabes esto? Porque yo sé todo. Y después, en el año 90 y pico, estaba otra vez en China, pero trabajando para Cavallo, pero con Menem. Así que Bekenstein. ¿Cómo se llama? José Bekenstein. Bekenstein. Es hombre de Cavallo, ¿sí? Y todos los que están, Sturzenegger, Prat Guy, todos, Daniel Marx, todos, Melconian, son todos de Cavallo. Entonces, vos vas a ese debate, decís, ay, sí, porque si haces esto te va a pasar tal cosa. Obviamente, el tipo la va a hacer, obviamente va a pasar, o sea que ya sabías que te iba a pasar y vas a decir, mirá qué capo que soy, soy adivino, esto pasó. Sí, genial, ya sabemos qué pasó. Ahora, lo que vos tenés es que cuando el tipo te agarra el debate y te dice, yo dije que iba a sacar la retención y la saqué, dije que iba... abrí el cepo, lo abrí. Dije que iba a liberar el comercio, lo liberé. Dije que iba a dedicarme a promocionar la minería. Mirá, hay 3 o 4 empresas nuevas en Jujuy sacando litio. ¿Están o no están? Están. Dije que me iba a dedicar a las economías regionales y les iba a sacar las retenciones. Se las saqué. Dije que iba a sacarle... lo único, bueno, lo que no puede decir es lo de ganancia, que todavía no lo hizo. Dijo que iba a fomentar las energías renovables y en este momento Morales está en China. Morales está en China yendo a hacer 3 plantas de energía solar en Jujuy. Puede no gustarte, pero ¿está haciéndolas o no? Sí, se van a endeudar en $450 millones. Va a dejar a todos los jujeños culo para el norte y pagando el resto de sus vidas. Una planta nuclear que la va a utilizar Blackier y van a vender energía, vaya Dios a saber quién. ¿Lo hizo o no lo hizo? Sí lo hizo. Entonces, cuando empieces a desgranar todo eso, la pensión universal, ¿la sacó o no la sacó? Sí. ¿Le puso la asignación por hijo a los monotributistas? Sí. Listo. No sé quién lo cobró todavía. No te deprimas. Sí. ¿Viste que es exitoso? ¿Viste que sí es exitoso? Entonces, el tema, vos no tenés que ir a discutir lo que dijo en el debate. Vos tenés que discutir la forma en que lo está haciendo, cómo te está hambriando y cómo está hundiendo la economía de este país. Para mí el debate no sirve para nada. Pero si todos estamos de acuerdo, ¿por qué lo estás legitimando? No, solo no puede. A ver. Vimos. Somos conscientes que vivimos en la sociedad del espectáculo. Sí, pero por eso sí. Necesitamos. A mí el debate. Pero mientras obvio. Vos sigas con este espectáculo y a vos te sigan encarcelando gente, apaleando gente, baleando gente. Bueno. Estás en un problema. Pero esto es circunstancial. No, esto no es circunstancial. No. Tiene 4 años de gobierno. No, es circunstancial. Tiene 200. No tiene 4. Bueno, está bien. Tiene 200. Tiene 200 años de esto. Hay sacando. Yo creo que 28 más años allá de, más allá de los últimos 200. Claro. Yo coincido con Débora. Coincido con Débora que el proyecto de ley es una paparruchada. Pero al margen de que es una paparruchada, es que esto, ¿sabes qué es esto? Es intentar jugar un juego que no se sabe cómo se juega. Porque yo a mí no me parece mal en tanto y en cuanto vos capitalizás esto, pero esta gilada esto no se capitaliza, no le sirve a nadie, pero la gilada del timbreo, que todos sabemos que es una gilada, esto ellos lo capitalizan, claro. Y nosotros no, porque jugamos un juego que no sabemos jugar. Yo ahí no sé si capitalizás, porque vos podés salir a timbrear cada vez que tenés alguna movida, podés salir a timbrear toda la vez que quieras. Ahora, recursivamente, el mismo recurso te juega en contra. No importa, después mandás un folleteo. Dentro de un mismo, pero el folleteo ya lo hacen. A mí eso es otra cosa. Mirá, a mí no me molesta. Vos, o sea, no me molesta. Quiero redondear la idea. No sos anti-Macri vos, loco. No me jode. No, a mí no me jode la instalación del Día de la Mentira, al contrario, y que muestren el debate. Porque, obviamente, todos sabíamos que lo que iba a hacer, sí, pero mucha gente que no. Entonces, si hay mucha gente que no, está bueno. Le falta un año para que esa gente que no lo sepa, falta un año. No importa. Pero vos estás en campaña. Vos el 2017 tenés que ganar. ¿Sabés lo que te va a decir él? Ahora, con esto no. ¿Sabés lo que te va a decir él? Esto es una pavada. Con esto te dicen, ves que es un cuca. Esto es no saber jugar el juego que ellos saben. Él agarra este proyecto de ley de 25 páginas. Sí. Posta, alguien escribió 25 páginas firmadas por todos los del Frente para la Victoria. Además, mañana voy a mandar Juliana. Sí, ¿qué pasó, Juliana? Bueno, 25 páginas en un proyecto de ley que es ridículo. Él te lo agarra y te dice, no, pero mira, y te agarra la transcripción del Diario de la Nación, la transcripción del debate, y te dice, mira, yo dije que iba a poner más policías en las villas y los puse. Yo dije que iba a mejorar la cantidad de policías. ¿Puse más policías o no? Vos mismo dijiste hace un rato que Patricia Burrich estaba comprando balas en Israel. Dije que iba a terminar con no sé qué cosa y la terminé. Viste, yo hice todo esto. ¿Dónde está? Bueno, esto no lo pude hacer, ya lo voy a hacer. Vos quédate tranquilo, dame tiempo, porque la pesada herencia no me dejó. Y ahí a listo, vos te abrocharon. Entonces vos yo tenés ahí que ser cargo más el arma. Cargo el arma. Mira, hoy me encontré con un amigo que hacía fácil 10 años que no veía. Se fue a vivir 5 o 6 años a Europa. No nos veíamos. Nos encontramos en un bar. Yo voy a tomar un café y el chabón está tomando un café ahí. Bueno, listo, boludeando. Y él me dice en un momento, ¿y qué querés con la herencia de tu presidenta? Le digo, pará. X. Vos tenés una combi, haces fletes. Sí. ¿Cuánto laburabas el año pasado? ¿Más que ahora? Sí. ¿Y qué herencia me hablaba, boludo? Si vos laburabas más el año pasado que ahora. Bueno, ¿y cómo pelea? Entonces, al tipo que está chipeado para percibir que se relaciona con lo que hablábamos al principio con Fabricio. Jujuy es el laboratorio, como dice Berbisky, de lo que necesitamos nosotros saber, porque nosotros creemos, digo nosotros en sentido figurado, obviamente, no nosotros tres, ni los que estamos acá en la fábrica. Milagro Sala es una ladrona, es una negra de mierda. Exacto. Que viene... Eso es lo que te meten en la cabeza y eso es lo que prendió. Y eso es lo que prendió en la clase media. Exacto. Entonces sí, pero eso no es de ahora. Es el negro cabeza, el alubio zoológico. No es de ahora, pero ahora siempre usaremos. Y ahora nosotros sabemos cómo se juega el juego. Bueno, ahí está. Vean, vayan a Nodal, al sitio de Pedro Brieger, que vamos a charlar, no hoy, pero ya vamos a charlar con él. Y lean la nota sobre las declaraciones de Durán Barba. que nos podemos reír, podemos hacer chistes, podemos hacer lo que quieras. Yo lo quiero elaborando para mí, sí. Durán Barba, ¿eh? Así es. Y lean lo que Durán Barba dice sobre cómo la derecha aprendió a ganar en el voto. Porque nosotros perdimos, entre otras cosas, por no tener a Durán Barba y por no saber jugar este juego y presentar este proyecto pedorro del Día de la Mentira. Y encima, vos presentaste este proyecto el mismo día que acaban de robarte la democracia con el voto electrónico. Entonces vos estás paveando... ¿Se aprobó ya? ¿Ya se sabe si aprobó? Ayer estaban... No estoy online en este momento. No sé si la tienda fácil. Mirá, ayer estaban los diputados... Hasta ayer estaban los senadores. Sí, pero no... Dos senadores estaban presentes cuando estaban hablando los otros. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya transaron. No sé, ya está. Yo no la veo tan fácil. Y pero no se quedaron ni siquiera por ahí a escuchar. Sí, pero por ahí estoy hablando de... Yo por lo que leí de un par de diarios, no sé si está cocinado como ellos creen. Pero yo creo que ya está, ya lo cocinaron, ellos lo van a votar, le van a entregar el voto electrónico y ahí es donde nunca más vos vas a volver a hacer lo que hagas, porque los tipos te van a boicotear la elección en cualquier circunstancia. Yo lo quiero ver, Entonces vos no podés paviar, cuando tenés esta situación de país donde te están destituyendo intendentes, tenés el mismo PJ que está jugando. Perdón, voy a hacer una pregunta capciosa y muy capciosa. El presidente del PJ Nacional, ¿quién es? José Luis Gioja. ¿A qué se dedica? Es minero. A vivir de la caída del helicóptero. Tiene 29 empresas vinculadas a la minería. Uh-huh. Y sí. ¿Y qué hay en Jujuy? Minas. ¿Litio? ¿Oro? Listo, ya está. Listo, vamos. ¿Nos vamos? Vamos hasta el miércoles que viene. Gracias, Marcelo. Gracias, Débora. Estimado oyente. Y saludo a Gus Mastio, que lo está escuchando de Neuquén. De Neuquén, así. Somos un programa federal, bastante federal. Vamos a empezar. Yo quiero hablar con alguien de Córdoba. Dale. Un periodista, lo que sea de Córdoba. Él te lo consigue. Que nos cuente, pero no quiero hablar con lo de Tanti, nada. De Córdoba. Córdoba adentro y lo posible que sea Macrista. Listo. Quiero escuchar. Llamalo a Max de Lupi, boludo. No, boludo, a ese no. A Max lo tengo que llamar, pero por lo del libro. No hay macristas. Tenemos que. No hay macristas en Córdoba. ¿No? No, es ahí el cordobesí. Son de las sotistas. Bueno, lo que sea. El cordobesí. Quiero hablar cómo está la provincia. Eso me interesa. Pará, yo quiero que me expliquen por qué yo, le voy a tener que pagar de vuelta la luz. Sí. A Córdoba. Bueno, a Córdoba 5.900 millones de pesos quedó debiendo. O sea, el tipo se quedaba con el subsidio del Estado Nacional, le aumentaba la luz a la gente. Que me enteré eso el otro día. EPEC. Sí, EPEC. Le aumentaba la luz a la gente, no le daba el subsidio, se quedaba él con eso supuestamente para hacer obras, y no le pagaba las regalías ni a Corrientes ni a Misiones. O sea, no solamente estafó a los cordobeses, sino que también estafó a los correntinos, a los misioneros. ¿Y este tipo se va a presentar a ser candidato de algo? El 50% del consumo eléctrico en la provincia de Córdoba está tocado. Todos los comercios de Córdoba, todos. Y sí, no pueden pagar. Están tocados. Están tocados como Melania. Sí, vamos. Quédense, viene Trincheta, hoy es miércoles de concert en la fábrica Sarmiento 17D. No se lo pierdan. Gracias, Lucho, en la operación técnica de Puesta en el Aire. Débora, Gustavo, gracias. Marcelo, el miércoles que viene a las 20 horas. Nos estamos viendo. Adiós. ¿Cómo te va? ¿Bien? Some call us up and by the road. FM La Fábrica. Una trinchera para tu voz. Music, Lord. I hope I won't come on too strong. You can refuse it, yeah, but you know you might be wrong. You better come down, brother, jump, running down, yeah, like a shooting star. Well, I had a dream, oh yeah, and I